es como todo. Nueve y diez de la noche, arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con el equipo casi titular, la familia casi completa de Es Como Todo, arrancando por la señorita Florcita Carballo, ahí en la puesta en el aire, ¿no? La que nos permite salir del aire en la operación técnica. La señorita María Eugenia Mastro Pablo, ahí que ha vuelto después de que un martes de ausencia. Muy buenas noches, María Eugenia, que es la productora al aire, community manager, como me gusta esa palabra, bien empresarial, ¿no? Es la que se maneja, la que mueve todas las redes sociales y demás cuando el programa, por supuesto, está en vivo. Y aquí, dando la voz, poniendo la cara, el señor Rolo Lauso, segundo programa. La señorita Agustina Prato también se encarga de la parte estética, lo que son las fotos, los videos. Y quien les habla, Esteban Lavesari, le dan las bienvenidas y las buenas noches a una nueva emisión de este programa ameno. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Rolo, quiero críticas de su primer programa. No, bueno. ¿Tiene críticas? Bien. ¿Eh? ¿Tuvo críticas? Hacia mí montones. Por ejemplo. No, bien. Estuve. ¿Mimos? ¿Le dieron mimos? Me han dado mimos. ¿Sí? O por ejemplo. No solo por el programa. Ah, bien. Por ejemplo, uno que me contó que le daba la cuota de intelectualidad que le faltaba a este programa, lo cual no coincido, pero bueno. ¿No coincide? No coincido. No porque usted no sea intelectual, sino porque a este programa no le falta nada de intelectualidad, teniendo al Peter Guerrieri, sobre todo, aquí con nosotros. ¿Qué pasa con el Peter? Usted sabe que usted empezó a trabajar. Hay dos opciones que manejo. Una, no se quiere cruzar con usted, sí, que es la más probable, sí, quizás. Yo también lo estoy pensando eso. Y la segunda es que se relajó. Sí, bueno, yo tengo a alguien ahí que va a estar, que me va a cubrir, hace como segundo. Yo me llevo más por la segunda. Segundo martes de relajo. Como que el Peter relajado, sí. Se relajó. ¿Sí? Antes cuando, entre y venir o no venir, decía, no, bueno, no le voy a dejar al Teta ahí solo con Agustín, ahí los dos. Vamos, así somos tres. Ahora dicen, no, esos son ya tres, que lloras, que ya está. Tiro la toalla, claro. Así es. Pero bueno, se sabe del paradero, aprovechamos a hacer un llamado a la solidaridad. Y estaría bueno un llamado a la solidaridad. Yo me contacto con él, pero solo en cuestiones tecnológicas, ¿no? De telefonía móvil y eso. Pero estaría bueno verlo. Porque hace mucho que no lo veo, Peter. Realmente hace ya dos semanas. Y vamos por una tercera. Porque durante esta semana no sé si lo vamos a ver. O sea que por ahí lo vamos a volver a ver en tres semanas. Hoy no viene. Y por lo visto se lo extraña, ¿no? Nah. León ocupa muy bien su lugar. Hablamos de León, por pobre supuesto, Peter, el amuleto. Un poco lo extrañamos, hablamos mucho de él, un poco lo extrañamos. Eso lo dice usted a título personal. No también, nos meta, también. No nos meta a todos en la misma. Y también. Eugenia Mastro Pablo también lo extraña. Y Florcita, yo creo que también lo extraña, un poco. Y León no lo conoce. Con León está bien, ¿no es? Bueno, somos tres que no lo extrañamos contra dos que lo extrañan, o sea que me parece que el pueblo ha votado. El pueblo ha votado. Pero bueno, más allá del Peter, de su ausencia, presencia o no en el programa, lo cierto es que tenemos, como todos los martes, a quien es como todo, banda invitada. Y hoy, a ver quién viene. Soy un completo extraño. Volver a enfocar. Así es, hoy, por segunda vez en la historia de este programa, vamos a tener la dicha y la ocasión de conversar con la gente de Valle de Muñecas, que ahora el viernes, me parece mismo, tienen una fecha importante ahí en la Trastienda, nada más y nada menos. Compartida la fecha con Fantasmagoria, otra banda muy, muy buena. Así es, así que bueno, van a estar los chicos con Eni Mansa, creo que viene Fernando Blanco también. Así que sé que van a ser dos guitarras. Además de hablar, por supuesto, van a tocar a dos guitarras canciones de sus cuatro discos ya que tienen, ¿no? Son tres discos. Pero bueno, fueron sacando una cantidad de simples, simples. Algo muy, muy lindo que siempre se celebra, que siga habiendo simples también. Sí, sí, también. Así es. Simples como los simples que nos comimos recién, ¿no? No eran triples, eran simples. ¿Cómo me espero? Me espera en la esquina del laburo, me espera con sanguchito de miga, empanadas. Son una pareja adorable. Sí. Bueno, es por eso que lo dejé al Peter, básicamente. El Peter no tenía el nivel de atención que tiene Rolo, evidentemente. Yo no sé si Rulo lo sabe, pero... Rulo, bien. Ah, mira, bueno, también. Ya te hemos bautizado. Bueno. Yo no sé si Rulo lo sabe, pero entre el Peter y Esteban pasaban cosas. Pasaban cosas. Y bueno, ellos nunca lo reconocieron, pero tenían, sí, como peleas adolescentes, ese amor-odio. Como toda pareja. Sí, tal cual. Bueno, de tiempo, digamos, establecida. Pero yo pensaba que era el Peter, pero ahora me doy cuenta que es él. Porque en vos está buscando lo mismo. Me voy con el mejor postor. El señor tiene auto, Peter tiene bicicleta. El señor me espera con sanguchito, el Peter me espera pidiéndome plata. O sea, ¿con cuál me voy a quedar? Me parece que me hacen simple la ecuación. Usted es un veleta. Por supuesto. Siempre estoy a favor del que gana, como debe ser. Bueno, pero no va a ser lo único que tengamos hoy, que son, repetimos, la gente de Valle de Muñecas. Van a estar aquí con nosotros, sino que también hoy vamos a hablar sobre... Se acaba de lanzar un libro acerca de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fuimos Reyes, llamado. Lo he visto bastante, hasta creo que hace poco dieron una charla en la Feria del Libro. Sí, estuvo con el señor Rosso y con el señor Willy Crook, entre otros. Así es. Que estaban en el debate, vendrías en la presentación del libro. Así que por eso mismo vamos a hablar con Pablo Perantuono. Él es uno de los que escribió el libro, ¿junto con quién? Con Mariano del Mazo. Pero qué gente informada, cómo están todos. Pero vamos a hablar en este caso con Pablo para que nos cuente, a ver, cómo surgió la idea, cómo recolectó las informaciones, las historias, porque si hay algo que tienen Los Redondos es que es una banda, quizá la banda más mítica. Hay mucho mito alrededor de Los Redondos. Y bueno, vamos a ver cuánto de esos mitos también, en la verdad, eso es muy interesante para saber, ¿no? Desde cómo empezó el nombre de Los Redondos, de los Ritos, Patricio Rey y su Redondito de Ricota, que por supuesto repartiendo. Desde ahí en adelante. Claro, los bomboncitos de Ricota y demás. Después ahí hay un montón de cosas. Así que por supuesto lo vamos a estar hablando con el señor Pablo Perantuono. También se me ocurrió hacer algo que probablemente. Agustín, usted lo debe entender, el hipertexto. Un texto que lleva a otro texto, ¿no? Sí. Eso es el hipertexto. Sí, y también es internet eso. Y eso es internet, claro, link, ¿no? Usted, por hipertexto, tengan link. Link que te lleva a otras páginas, diferentes cosas, ¿no? Se me ocurrió hacer lo mismo con discos. Porque hay muchos discos que están relacionados de una u otra manera, ya sea por influencia, ya sea por ayuda de músico para otro. Y hoy vamos a contar una linda historia de hipertexto, de links que se dieron entre el disco Héroes de Bowie, The Idiot de Iggy Pop y Double Fantasy de John Lennon. Todo eso está conectado y hoy te vamos a contar por qué se conectan. Así que algo que solo el Tete Lanzani sabe hacer. Sí, sé conectar muy bien las cosas. Siempre se ha dicho eso de mí, usted en Pergamino. Ahí viene Tete, ¿cómo conecta ese chico? Córrese porque te conecta, claro. Exacto. Por supuesto, trajo la agenda cultural para el día de hoy. Así es, y además la agenda cultural va a venir con una sorpresa, porque vamos a Ah, ¿la revelamos o no la revelamos? Si es una sorpresa, ¿se dice o no se dice? Y me parece que ya lo revelamos en el Facebook. Ah, entonces revélelo. Revéleme la sorpresa, por favor. Vamos a estar hablando con la señorita Lucy Patanet. Ella es la encargada de la música de un documental que fui a ver este fin de semana. Y me sorprendió cuando la vi en los créditos. Así que... ¿Le pasó que usted escuchaba la música de la película? ¡Qué linda música! ¡Qué linda música! Sí. Ah, Lucy Patanet. Sí, Lucy Patané, guitarrista y cantante de Las Taradas, ¿no? Así Las Taradas, es, de La Cosa Mostra. Guitarrista y voces de Diego Frenkel. Está en con Marina Fag. No, hay alguien muy talentosa, y que no para nunca. Está así llena que... de proyectos. Está con la pesquería Mercurio. Bueno, cuántas cosas que tal se dedican. Lucy Patané, que llame María. Yo ya me canso de nombrar lo que hace. Imagínese. Tanto que le confunde el nombre, porque piensa que son personas distintas. Uy, es cierto que Lucy, tengo una cosa con. Ya le he dicho. Nancy, a Lucy, ¿no? Le dije Nancy y le he dicho Patty. ¿Por qué? Sí. No sé, me rehúso a que se llame Lucy, andás a hablar, no sé. Patty Luciné. Patty Luciné. Patty Luciné la hemos bautizado acá. Así es, así es. Así que bueno, gente, 9:25 de la noche, arrancamos el programa de la fecha con una banda increíble de Australia. Llega una banda de los mediados de los 80, llamada The Stems, con su tema Tears in Chew. Como todo, somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom, bom, bobom, bobom, bobom, bobom. Es como todo. 10:30 de la noche. Estamos escuchando Te Voy a Atornillar, un gran tema del primer disco de Los Redonditos de Ricota, en su placa Gulp. ¿Por qué arrancamos con Los Redonditos? Es porque, como tiramos en la venta del programa, vamos a hablar sobre el disco, el libro, flamante disco recién editado, Fuimos Reyes, que habla sobre la historia de Patricio Reyes y Los Redonditos de Ricota. El libro fue escrito por Mariano del Mazo y por Pablo Perantuono, que es precisamente con quien estamos del otro lado de la línea. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte. Buenísimo. Bueno, Pablo, contanos sobre el libro. ¿Qué es lo que te llevó a escribir un libro sobre la historia de Los Redondos? Y mira, lo que te lleva son básicamente, primero es la inquietud y por otro lado también teníamos con Mariano la sensación de que casi era como si el peronismo no tuviera libros que lo explicaran, ¿no? Claro. En realidad, Los Redondos, si bien hay libros sobre Los Redondos, no había libros, no te digo definitivos, pero libros que trataran de explicar y de contar por dentro, pormenorizadamente, la historia de la banda. Me parece que ahí había una especie de agujero negro. Sí. Por otro lado, tampoco es que no hay mucha bibliografía rockera en la Argentina. Recién ahora, justamente, Planeta está empezando a editar libros sobre el rock, básicamente porque no se vendían, paradójicamente, no se venden. Siempre te decían las editoriales, o se decía las editoriales hasta hace unos años, que los libros de fútbol y de rock no venden, no son masivas, no sé por qué asunto, pero no vendían. Se ve que ahora sí, o se ve que ahora las editoriales están dándole más atención. Claro, y más interesadas en realidad. Claro, más interesadas, exactamente, como que variaron su espectro, de su paleta de ofertas. Y claro, bueno, porque es como que, claro, la gente no se vende, y si no lo saca a la venta tampoco se va a vender, ¿no? Exactamente, es lo mismo, ¿viste? Así funcionan a veces estas cosas. Vos sí, está bien, vos decís, a priori no se vende, pero bueno, lo ofertaste como para que no se venda, ¿probaste? Claro, probaste. Bueno, a medida que empezó a ir bien, les ha ido muy bien con el libro de Papo, que escribió Sergio Marchi, muy bien, creo que ya van por la quinta edición. Y bueno, con Mariano dijimos, vamos para adelante. En realidad también hay una circunstancia muy muy precisa, que es que yo lo había entrevistado al Indio hace unos 2 años y medio, 3, sí, y esa entrevista generó como cierto revuelo, una respuesta de él, fue la última entrevista que dio a un medio gráfico. ¿Y cuál fue la respuesta? No, bueno, yo lo entrevisté en Nueva York, sí, para la revista Orsay, y él un poco se sintió un poco molesto por la forma que él creyó que lo describí. En realidad, yo conté que lo había entrevistado en Nueva York, que es una cosa extraordinaria y que no suele suceder, y que no suele suceder que un músico te cite a 10.000 kilómetros de distancia para hacer la nota. Yo conté eso y conté que el tipo estaba ahí y que iba ahí como casi con la misma habitualidad con la que cuando nosotros, no sé, vamos a la calle Corrientes. Claro. Y es un poco, él le hizo un poco de ruido. Supongo porque él es muy celoso en cuanto a la imagen que él pretende, que él siempre quiere proyectar sobre sí mismo. Exacto. Y bueno, a partir de ese tema que generó mucho revuelo con Mariano, que a Mariano lo conozco hace varios años, dijimos, che, ¿por qué no aprovechamos todo esto y vamos y hacemos la oferta para hacer la escribir la biografía? Y tal cual, así empezamos hace ya 2 años y medio, casi 3. Y como vos decías, viste, más allá de no haber mucha biografía del rock, sí, también se han escrito libros, me parece, de Los Redondos, también de sensaciones, que creo que había uno de lobos, La piel del lobo o algo así. Claro. Sí, ¿no? Sí, hay libros que contaba más que nada sobre la sensación de ir a buscar, exacto, de ir a ver Los Redondos. Exactamente, es como la experiencia ricotera. Claro, la misa. Este es un caso. Después hay otro libro de Gloria Guerrero que se llama El Hombre Ilustrado, que es básicamente sobre el Indio, y más aún, es sobre la época embrionaria del Indio en La Plata y toda su época, digamos, formativa. Sí. Pero sobre Los Redondos, después hay otros libros sobre, más tipo con ambiciones más sociológicas, que tratan de abordar las letras, etcétera. Pero que un libro que contara un poco, tratara de describir un poco la biografía musical y un poco la vida, la biografía privada de los músicos, no había. Entonces, bueno, eso fue un poco la intención que tuvimos con Mariano. Y Pablo, por supuesto, viste que ellos también son, como decías, muy celosos de su imagen, siempre dieron notas y, bueno, solo una conferencia de prensa excepcional en Olavarría. Sí. no se andaban, no se daban a conocer mucho sobre sus vidas, sobre sus cosas. Eso hizo que Los Redondos se arme mucho mito, en realidad, alrededor de la banda, claro, ¿no? Porque hay muchos mitos, de cómo nació el nombre, hasta componer, quién compuso con Luca Prodan, ¿cómo cada se llama? Uno de los temas, sí. Claro, no me acuerdo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí. Hay muchos mitos. ¿Cuál, si lo puedes decir, qué mito, por ejemplo, hay de Los Redondos que derribaste vos en tu, vos con, junto con Mariano, en tu investigación? Sí, creo que hay un par, sí, hay varios, te diría. Por eso era lo fascinante del libro, me parece que lo interesante era eso. Sí. Porque para nosotros, antes y mucho más después, mucho más en el durante y también ahora, que es el después, nosotros pensamos que Los Redondos son una banda llena de malentendidos, pero malentendidos no como algo dicho peyorativamente, como algo que tendría que haber sido así y fue de otra manera, como algo que ellos quisieran, ellos querían mostrar determinada cosa, pero en realidad cambiaban de piel para mostrarse de otra manera. En realidad ellos casi no hablaban, y era una época en donde la gestualidad era mucho más importante, porque no nos olvidemos que Los Redondos empiezan a tener popularidad en una época, primero, pre-redes sociales y pre-YouTube. Claro. Y segundo, que ellos no dejaban filmar sus conciertos, sus recitales, y tampoco no daban notas en televisión y no daban casi notas a los medios. Daban pocas notas, daban a veces pasaban 2 años y no daban ninguna nota. Mm. Y de repente le daban 2 notas a 2 medios gráficos. Sí. Pero nada más. Recién con el tiempo empezaron a hablar con alguna radio y nunca le dieron una nota a la televisión, salvo esa conferencia de prensa que mencionaste vos. Mm. De manera que eso hacía que se construyera toda una mitología alrededor que ellos dejaban rodar. Esa mitología tenía que ver con que eran una banda de, se supone que eran 5 tipos ilustrados de izquierda, que abrazaban la revolución, sí, que tomaban mucha cocaína, que eran unos forajidos, pero a la vez vivían en estado narcotizado permanente. Todo eso era mentira. Mm. Todo eso lo que se decía. Yo lo fui a ver por primera vez en el año 1989, tenía 17 años, y yo me acuerdo, la fui a ver al primer obra que tocaron. Sí. Entonces había una tensión muy, muy, muy importante, porque era la primera vez que tocaban en obras. Y tocar en obras, según la gente que lo seguía, era una tradición. Claro, era una tradición, porque tocar en obras era tocar en el lugar, en el mainstream, del mercado, claro, ¿no? Y ser más un cortesano más del mercado. La verdad es que ellos no tocaban en obras, no porque se opusieran tajantemente por una cuestión ideológica, ellos no tocaban en obras porque cuando terminaban de tocar en cualquier lugar, a ellos les daban la recaudación y se iban a la casa. Y cuando le tocabas en obras, no te daban la recaudación ese día, te la daban a la semana. Y ellos no querían que le den la guita a la semana, la querían ese día. Entonces, hasta tanto no lograron que la guita se la den ese día, no tocaron en obras. Lo que sí sucedió es que, como cada vez convocaban más gente, ya no tenían lugares también para donde tocar, claro, sin reventar esos lugares. De manera que se empieza a dar una especie de cuello de botella también entre la convocatoria, entre lo que convocaban y los lugares en los que tocaban. Mm. ¿Se entiende? Pero eso me parece que es lo que derribamos más o menos, más que nada son malentendidos en ese, en referencia a eso. Eran gente que en realidad eran gente muy profesional, o son gente muy muy profesional, muy obsesiva del trabajo, muy ambiciosa. Los Redondos, cada uno de los discos está uno mejor grabado que el otro, a medida que fueron, los primeros están mal grabados casi, te diría, porque eran amateurs, pero los últimos están grabados con estándares internacionales. Sí, sí, sí. Y mezclados afuera, y masterizados en Los Ángeles. Sí, por ejemplo, el sonido que tiene el Finisterre, es otra galaxia, es genial. Es comunal, exactamente. Entonces, de hecho, otra cosa que es interesante es que, obviamente, revisamos todo el archivo que había de ellos, y todas las entrevistas, y hay muchas entrevistas, muchas. Claro, sobre muchas todo los 80, ¿no? Claro, muchas porque estuvieron muchos años en la ruta, no porque hayan dado muchas, no es que daban, que ellos de Soda Stereo debe haber 500, de Los Redondos debe haber 50, y son muchas 50 entrevistas, sí, sí, también. Entonces, el Indio, con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que el Indio fue contando cada cosa y fue poniéndole nombre y explicando lo que eran ellos. El tema era saber entenderlo y saber escucharlo y y leerlo en ese momento. Pero el Indio lo dice en un reportaje en el año, no sé, 93, dice: nosotros somos profesionales y nosotros somos independientes. Y ser independientes en este país, en la música, no es decir, wow, loco, yo hago la mía, soy re fumón. Ser independiente es romperse el culo, dice él. Claro. Tal cual. ¿Y sí? Ser independiente es romperse el culo. Porque es todo autogestión. 12 horas, claro, por día, ensayaban como animales, estaban obsesionados por el sonido. Él particularmente, un tipo obsesionado por el sonido. Los tenía cagando los músicos. Y conformaba con Sky una especie de sociedad compositiva que, bueno, que tuvo su época de esplendor entre fines de los 80 y comienzos de los 90. Así es. Pablo, recién hablabas de los malentendidos que rodean a la historia de Los Redondos. Sí. Y deciden incluir en el libro también un tratamiento, sí, sobre la muerte de Walter Bulacio. Sí. ¿Cómo, bueno, que es algo que marcó la historia de Los Redondos, cómo, sí, cómo deciden aproximarse al caso? ¿Nosotros cómo nos llegamos, cómo nos aproximamos? Sí. Mira, la verdad que ahí en ese capítulo es como el capítulo, digamos, más... Es el capítulo más diferente que hay. Lo otro, digamos, toda la historia de Los Redondos es como una historia que se va contando, tiene un pulso narrativo biográfico, y este es como un capítulo bien duro, ¿no? Bien de prosa tribunalicia, si se quiere. Uh-huh. Porque yo me leí todo el expediente, que es como leerse en busca del tiempo perdido, más o menos. Claro. Sí. Sí. No. Y todos, bueno, los tomos. Sí, no, tremendo. Pero bueno, había que hacerlo y lo hicimos, y está buenísimo porque descubrimos un montón de cosas que están ahí, pero que nadie contó. Porque alrededor de Bulacio también hay un montón de males entendidos. Y esto no quiere decir que uno vaya a defender a nada, sino a nadie, sino simplemente contar lo que pasó. Y contar lo que pasó implica, por ejemplo, que a Bulacio, la policía... Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estaba Bulacio cuando cae preso? En teoría estaba en el recital. Estaba por entrar en el recital, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, por lo general sí, la respuesta es esa, en la puerta. Claro. Bulacio se había colado. Había saltado un paredón en una calle lateral. Mm. Esto no quiere decir nada, digo, simplemente estoy contando lo que pasó. Sí, después, sí, sí. Los animales de la policía hicieron barbaridades, porque en esa época hacían barbaridades y lo siguen haciendo muchas veces. Uh-huh. Pero digo, esto es verdad, también pasó, claro. El tipo pasó una pared y lo levantaron de adentro. Después pasó todo lo que pasó, que es que se lo llevan a un bondi, que en el bondi lo separan de su amigo. Otra cosa interesante, Walter era el primer recital que iba a ver Los Redondos, era ese. Quiere decir que Walter se murió sin ver a Los Redondos. Mm. Terrible. Y era eso, por un lado. Por otro lado, era el mejor alumno. Walter era un pibe divino. Al día siguiente del recital tenía que ir a laburar, porque laburaba para juntarse guita para agarparse el viaje de egresados. Mirá. ¿Entendés? No era un pibe que tomaba falopa, no era nada. No, era un pibe divino. Aún cuando tomara falopa, nadie tiene que matar a nadie. Lo que quiero decir es, nosotros lo que nos propusimos es, por más que generara algún tipo de antipatía en alguien, nosotros queríamos contar la verdad. Y la verdad implica eso, contar que Walter había saltado un paredón y se estaba tratando de colar. Como cualquiera, como muchos nos hemos colado a los 16, 17 años en un montón de lugares. Claro, lo que no quiere decir que te agarra la cana y te lleve los pelos a un... Claro, no justifica nada, no justifica. Ese día, el comisario Espósito había dispuesto a hacer un operativo policial feroz. Y había puesto, claro, un 151 parado en doble fila en Libertador y lo quería llenar de pibes. Tuvieran entrada o no tuvieran entrada. Y cuando lo hizo y llenó el colectivo de pibes, se lo llevó a la comisaría. Ese era un propósito claro del tipo. Era un plan, básicamente. Exactamente, era un plan, porque también era una cuestión de guita ahí, que era que como Los Redondos no dejaban mucha guita, porque por lo general... Hoy sucede lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad y la venta de entrada de los recitales, y es un negocio oscurísimo, turbio, que implica que tiene un montón de intereses. En ese momento viene una banda independiente que llena obras, y la policía de la zona quiere cobrar, y no quiere cobrar lo que le corresponde, el canon que le corresponde, quiere cobrar un poco más, porque siempre hay un poco más, y bueno, acá no, porque la Negra Poli era bravísima en eso. Sí. Entonces ahí empiezan las tensiones. Entonces viene el comisario y dice: pará, bueno, entonces vamos a hacer quilombo también nosotros. Claro. Se llevan, por ejemplo, un tipo que estaba pasando el perro, un vecino del Uño que estaba pasando el perro, se lo llevan preso también. Sí, de la nada. Claro. Lo que fue esa noche. Sí. Y Pablo, ¿llegan en el libro a la separación? Sí. ¿Y sí. qué es lo que pudieron recapitular? Porque yo te digo, volvemos a la parte de los mitos. Lo que se dice es que el indio se habría enojado con Sky por la publicación o por la filtración de un video que fue un concierto entero, que si mal no me equivoco fue el de Racing, uno en Racing. Sí, ¿no? En realidad, lo que sucede también, me parece que confluyen varios factores. En primer término, Los Redondos, hay una cosa que podría definirse como que también mueren por éxito. O sea, los tipos, digamos, ya bien, hacen River, ya no les queda más nada por hacer. ¿Okay? Y si bien después hacen Uruguay, hacen y el último show es en Córdoba, hace tiempo que estaban empezando a tocar, como ellos mismos decían, a tocarse a estrellarse contra las paredes del rock. Sí. Eso me parece que se manifiesta en dos situaciones. En primer lugar, en esta suerte de cansancio, de cierta fatiga o de cierto lugar, de que empiezan a estar dando vueltas en el mismo lugar. Y por otro lugar, musicalmente empiezan a tener muchas diferencias. Que me parece que ahí está la clave. Porque las diferencias que empiezan a tener, y cuando hablo de diferencias me refiero a las diferencias que empiezan a tener el Indio y Sky. ¿A partir de qué disco? ¿Lo de Finisterre, por ahí? Luzbelito marca un quiebre. ¿Luzbelito? En Luzbelito ellos tienen la primera discusión. Que es que Luzbelito, el Indio, hay temas que ellos graban en Brasil. Temas clásicos como Mariposa Pontiac, como Nene Nena, como un tal Brigitte Bardot. Temas viejísimos de Los Redondos. Viejísimos, exactamente. Que el Indio no quiere incluir en Luzbelito. Que finalmente incluyen Mariposa Pontiac y Blues de la Libertad. Sí. Okay, pero ahí hay una tensión que dice el indio, dice no las vamos a meter estas canciones. Esa es como la primera ranura que hay entre ellos dos. Pero después ya los dos discos siguientes, que a mi entender son los últimos dos discos de Los Redondos, casi que son los dos primeros discos solistas del Indio, son discos que claramente tienen la impronta solariana y no la de Sky. Sky empieza a ser casi un partener, claro, ¿entendés? Un acompañante, un tipo que le dice bueno, dale, vamos por acá. Pero esa situación de que cada vez el timón lo tiene más Solari empieza a resquebrajar la relación. Que finalmente termina también sucediendo. Hay un enfriamiento, hay como una especie de fade out, hay una especie de, como bueno, vemos a ver qué pasa. Arreglan para hacer un show en Santa Fe, estalla el país en el 2001, dice, bueno, lo suspendemos. Dice, bueno, vamos a tomarnos un tiempo. Se toman un tiempo y se dan cuenta, como las parejas, que están mejor cada uno haciendo la suya que juntos. Claro. Y listo, y se van separando. Es como una especie de en vez de una explosión. Viste como hay un poema de T.C. Eliot que dice, el mundo va a terminar, en vez de con una explosión, con un suspiro. Sí. Bueno, ellos terminan casi con un suspiro. Claro. Varios años después pasa lo que vos decís. El tema de la filtración del video. En realidad es lo que sucede, que el registro audiovisual de los últimos tres grandes shows de ellos, que es un tesoro, porque eso debe valer millones de dólares, porque ellos grabaron sus últimos tres recitales con estándares internacionales, con muchas cámaras, con sonido, de la hostia. Sí. Todo eso, la custodia de eso, la tiene el hijo de la Negra Poli. ¿Entendés? Sí. Y es cierto que se filtró en las redes sociales una parte, pero lo que se filtró es ni siquiera un tercio de lo que hay. De todo lo que hay, claro. Entonces el Indio lo que quiso es recuperar eso, o por lo menos tener una copia, y ahí hubo, bueno. Ahí hubo también. Bueno, sí, bueno, no, y terminaron a las puteadas. Claro. Pero básicamente es eso. Y Pablo, ya para ir cerrando la entrevista, que está muy buena, realmente da ganas mucha de... Lean el libro, con todo esto que estoy contando. Claro, lujo. Por eso, da mucha ganas de leer el libro. A comprarlo. Por supuesto, porque es fascinante todo el mito de Los Redondos, ¿no? Sí. Y bueno, esta va a ser una pregunta más periodística, si se quiere, más profesional. Dale. ¿Cómo fue la recolección? Vos me dijiste que se fijaron mucho archivo, pero también sé que, por ejemplo... En la presentación en la Feria del Libro estuvieron con personajes como Rosso o Willy Crook, por supuesto los dos muy emparentados con los Redondos. También hicieron entrevistas para sacar sacar nueva información y demás. En total más de 100 entrevistas. En realidad entrevistamos a 80 y pico de personas, pero con algunos los llevamos a ver 5 veces, así que hicimos más de 100 entrevistas. Entrevistamos a todos, incluido al Indio. Con el Indio tuvimos un ida y vuelta por mail. Por mail. Muy acotado, pero por lo menos lo tuvimos. Y eso, después con Sky, con Coli, con todos los vimos varias veces y además con gente que estaba en una segunda línea, que eso es la gente interesante. Cuando vos hablas con gente que hace biografías, te dicen, mira, acá el protagonista te va a contar esto, pero el que te la cuenta muy bien es el que está al lado contando los billetes armando los cables o poniendo la consola. Y bueno, por suerte pudimos detectar a toda esa gente y nos contaron cosas maravillosas. Perfecto. Así que bueno, Pablo, buenísimo a ver que haya publicado un libro así de los Redondos. Creo que la historia de los Redondos se lo merecía, ¿no? También algo para que despejar, para barrer los mitos y que, bueno, saber cómo fue la realidad, le gusta a quien no le guste, ¿viste? Porque también los mitos también arman mucho fanatismo, de eso es algo que tienen los mitos también, ¿no? Así que bueno, celebramos nosotros en realidad la aparición de este libro, Fuimos Reyes, así que por supuesto recomendamos a todo el mundo que lo lean, porque que le guste sobre todo el rock y los Redondos, porque pinta demasiado interesante. Y con respecto a vos, Pablo, simplemente agradecerte por haber pasado por el programa. No, a ustedes, chicos. Así que muchísimas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Me dio ganas de leerlo, realmente. Sí, hablando, realmente, por supuesto. Hablando con el señor Pablo, me dio mucho. Pero básicamente es por eso también, por los mitos, ¿no? Ahí me gustaría saber cuál es la verdad de todos los mitos que no se abrazan muy bien en la cabeza. O por lo menos, aunque no sepamos la verdad, ponerlos en cuestión. Cosas claro, que tal vez la refutar por... o permitírselo dudar, ¿no? Mirá, bueno, por ejemplo, esto que los chicos, que el Indio de Sky habían tenido ya peleas desde el Luzbelito, eso por supuesto ni lo sabía. Que traigan un poco de luz, ¿no? A todo esto que suponemos nosotros y... Exacto, y por eso es tan bueno los libros así, ¿no? Y sobre todo una banda tan especial como Los Redondos. Por supuesto, el libro, por esto que decía de los mitos que se arman a raíz de los mismos, de Los Redondos, va a tener seguramente sus detractores, gente que por ahí no va a querer a Pablo ni a Mariano, ni a Mariano, por lo que dicen, pero bueno, si la verdad es así, qué sé yo. Igualmente a los Redondos, está bien, está bueno siempre conocer el contexto de algo, cómo se conocieron, cómo eran los recitales, ¿verdad? Pero por suerte nos han dejado la música, ¿no? Por suerte hay, no sé, creo que son 11 discos de los Redonditos para escuchar. Y otros tantos temas que nunca fueron grabados, porque no aparecen en ningún disco oficial. Estudio, digamos. Pero mire qué lindo pie que me acaba de dar, como el tema por el cual nos vamos a ir a la tanda, porque va a sonar Cuacua Amen, un tema inédito de los Redondos. Bueno, vamos a hacer un temita más, paramos 5 minutitos. Para que Willy... Les pregunté si era bueno o era malo que Willy... No, paramos 5 minutitos y hacemos otra entradita. El jefe, con ustedes el jefe. Cuacuá hacemos. Sangre de Satán. Cuacuá, amén. Cuacuá, amén. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. Nunca en la vida fui golpeado tan duro. Puntos de acetileno cegador. Yeah. en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetil en los segadores. De sangre de Satán, cuando amé, cuando amé, órdenes y gritos sordos, y me llamo puteador. De sangre de Satán. Guacuame, guacuame, mi conciencia estaba lista cuando la carne flotó. Nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. Como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Y es en punto de la noche, tercer bloque de Es como todo. Mientras pasó una nota muy jugosa realmente, el señor Pablo Perantuono, autor del libro Fuimos Reyes, le queremos decir a toda la audiencia que ya fuera está el señor Mansa, está tomando unos fernet, está ahora viendo la computadora junto a María Eugenia Mastro Pablo, así que ya en el próximo bloque ya vamos con la entrevista y el acústico de Valle de Muñecas, que se presentarán este viernes en la Trastienda. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando en el transcurso de la entrevista. Mientras tanto, y lo que siempre, siempre hay que hacer en realidad, es pergaminense, sabe, también ustedes también del interior sabe. Los auriculares, ¿a qué? Fíjate, tiene un ruido el auricular, ¿eh? Hay un ruido, pero esos dos no, los de ustedes no tienen un ruido. Ah, y bueno. Y bueno, conectado a la freidora. Con razón me cambió el lugar tan amablemente el señor Rulo. con razón, claro. Así cualquiera. Pero bueno, como estamos diciendo, hay que ser agradecido en la vida. Y si hemos, lo único que aprendimos en la vida es ser agradecidos de los buenos consejos. Me lo subiste a mí, me estás matando. Ahí está, baja. Perfecto. sigamos. Hay que ser agradecido y por eso vamos a agradecer a nuestros sponsors. Que son entre ellos, entre muchos ellos, Cosab Pub Cervecero con sus ricas picadas. Cosab queda en Carlos Calvo 4199 y también podemos llamar por teléfono al 267-9895. Así es, muchas gracias Cosab. Ya saben, pueden ir a tomar también no solo las picadas de Cosab, sino también de la exquisita cerveza tirada que tira casera. Siempre picada casera. Vivimos nosotros. Está bien, es la picada de nosotros. Sí, es casera, pero se le dice artesanal. ¿Qué sé yo? Tiene muchas variedades. El speech que me manda el señor Cosab dice, es cerveza artesanal. Y está bien, es artesanal. Es casera también, pero bueno, casera me da otra cosa. Que como por ejemplo, usted, Rulo, me invita a venite que hice una cerveza. Y yo voy. Es una cerveza casera esa. cambio, cuando vas a acosar, es una cerveza artesanal. No, y desde su ¿por página... qué a usted no le salen como a no, no, acosar? No, ojalá, ojalá. ¿De su página? Podemos bajarnos la carta. ¿Tiene menú la carta? Así que, sí, y acá tienen todas sus cervezas artesanales. Rubia, India Pale Ale, Rojiza, Negra, Bitter, Oktoberfest. Mirá vos. Scotch, trigo. La scotch. Con es, miel. Con miel. La con miel es igual que la de trigo, no me gusta tanto. Pero la scotch, ese sabor a café que te deja a lo último de cada sorbo, ¿la tienen la scotch? ¿La negra vendría a ser? Scotch. Sí, la siente. Cuac. Arranca el momento Disney con la señorita por supuesto. Agustina por rato. Pero no, sí, así que vayan para acosar, que es un re plan. Y además pasa muy buena música, hay que decirlo también. Y también vamos a agradecerle a la gente de Fernet 1882 por estar otro programa más, otra emisión más, otro año más al lado nuestro, codo a codo. Con nosotros durante todos los programas y también, por supuesto, el Fernet que toman todos los músicos que vienen aquí, no solo músicos, periodistas también, los invitados, todos toman columnistas. Fernet, columnistas, operadoras, no sé, Florcita, ah, no, tiene 18, Florcita puede tomar, no tiene 18 todavía, entonces no puede tomar. Fernet 1882 me dijo, prohibida su venta a menores de 18 o. Y Rulo tampoco porque es conductor designado. Es conductor designado. Sí, usted está encargado de llevar nuestras vidas, nuestras de humildes, pero no valiosas. Por eso, claro, no valiosas vidas, después de cada emisión. Así que le pido por favor un poco de control. Ya lo vio mal, vaso. ¿Se lo olvidó o qué hizo? No, está ahí. Perfecto. Lo tiene aún más cerca ahora. Está bien, lo dejo acá. Así que bueno, gente, vamos a ir un temita, ¿tú? Y ya después en el próximo bloque vamos a estar con la gente de Valle de Muñecas. No, vamos a ir con un tema. Preséntelo. De una banda que vino el año pasado. Tuve una suerte de tener el año pasado a esta banda. Por supuesto, no lo saben. Estamos hablando de los surfistas del sistema. Que yo recuerdo cuando hicimos la entrevista. Hablando del disco, del primer disco de ellos y sobre el disco nuevo que se estaba gestando, sobre si iba a haber algún cambio, y Fran, el guitarrista, compositor y la voz de los surfistas del sistema, sí, dijo: tenemos ganas de hacer cosas más sexy. ¿Más sexy? Sí, canciones más sexy, que tengas más sexo. Por supuesto, no en el lado explícito, en las letras ni nada. Sino que música sexy. ¿Grabaron con menos ropa? No. Podría ser, pero no. Meter un poco más de sexualidad a lo que ya venían haciendo. Y le digo que con este tema, Labios de Miel, realmente lo consiguieron. Escuchen. A ver. Thank you. es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Es como todo. Hice las valijas lo más rápido que pude y salí. Entre la llovizna del verano y la tristeza de abril. Dejo un mundo atrás, negra claridad, apuesto sin dudar. La autopista corre del océano hasta el amanecer. 10:25 de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy con el señor Herman Saizaín y con el señor Fernando Blanco, guitarras y voz de Valle de Muñecas. Chicos, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Por lo pronto preparando la fecha de la trastienda que tienen este viernes, ¿no? Sí, ahora este viernes a las 23 tocamos en la trastienda junto con Fantasmagoria. Va a ser una especie de show, casi como una especie de despedida del tercer disco y por primera vez vamos a adelantar algunas canciones del nuevo que van a ver, va a salir ya en breve. Inéditos. Sí, sí. Y así que ya está por salir el nuevo. ¿Ya sí, calculo cocinado? Que a mitad de año, fin de junio, principio de julio, más o menos debería estar terminado. ¿Y cómo viene el nuevo material? Está perfecto. Y no lo esperamos menos tampoco de una banda tan prolífica como ustedes. Pero a lo que voy, ¿sigue el estilo que tiene Valle de Muñecas o van por nuevos sonidos? Yo creo que nosotros tenemos un estilo y aún así los tres discos que hicimos son bastante diferentes y este es bastante diferente a los otros tres y también es bastante parecido. Tiene las dos cosas. Creo que tiene un montón de lugares, como que va a un montón de lugares donde no fuimos nunca, pero al mismo tiempo hay como una especie de esencia en el tipo de canción y el tipo de instrumentación que es como que es una marca nuestra. Después a mí me parece en particular que las guitarras son un poco diferentes que en los discos anteriores. No sé, yo en particular siento que es un disco donde él tiene como un lugar importante, Fernando, digo, en sí, el Fernando, disco. Por ahí en el disco anterior yo creo que como que había un lugar muy importante del bajo, que no había, como que el bajo tenía una preponderancia que no había tenido en nuestros dos primeros discos. Sí. Y yo siento de alguna manera que en este disco pasa un poco con la guitarra de él. ¿Y eso cómo se va dando? Porque las canciones los piden las canciones por ahí la más presencia del bajo, en este caso las nuevas canciones más presencia de la guitarra, ¿se da así? ¿Cómo es eso? Las canciones lo piden, pero también es como que la banda, en la formación actual, el cuarteto actual, ya está muy afianzado, ¿no? Como ya llevamos casi 6 años tocando juntos. No, ya llevamos 6 años. Y bueno, eso se nota. Por ahí el disco anterior fue armado un poco en el momento que él entraba a la banda, algunos temas ya estaban hechos y él fue medio como armando arreglos arriba de temas que ya estaban pensados de alguna manera. Como en este disco el proceso fue un poco entre los cuatro. Fue bien, vendría a ser en banda, sí, composición. Sí, sí, por ahí las canciones las hago yo, pero los arreglos fueron hechos ya desde un lugar de una formación que ya está afianzada y que ya sabe qué es lo que toca, qué cosas le vienen bien, qué cosas no. Igual uno siempre prueba cosas que por ahí no le vienen bien, pero bueno, esas conclusiones se sacan un año después, 2 años después. De hecho, un poco es tirar todo lo que uno tiene y después se va editando, ¿no? Claro. Empieza y quiere meter de todo y de pronto va sustrayendo. ¿Tá? Claro, es eso. Igualmente con las canciones, ¿no? Uno tira ideas y por ahí... Yo creo que había ideas como para, no sé, 16, 17 canciones. Al final debemos haber grabado... No, grabamos, creo, 17, 18. Al final quedaron, no sé, 13 o algo así, 14. Ah, bueno, casi y al disco irán, no sé, 10, 11. Es así como... 10, 11. Va viendo ahí como una... una selección. ¿Y les cuesta el tema de desprenderse de las canciones, de sacarla del disco, vendría a ser? Viste, ya sea porque es un tema que le tienen cariño, porque por ahí, no sé, les gusta. Yo siempre pienso que las canciones que quedan afuera porque hay otra mejor. Y que hay veces que uno las canciones les tiene cariño, pero por ahí siente que la canción no alcanzó su máximo potencial en esa grabación o en el disco. Que por ahí, si la canción está suficientemente buena, sobrevivirá para el disco siguiente. La siguiente. Bueno, de hecho hay una por lo menos que era una canción que veníamos, o dos en realidad, que veníamos tocando antes para el otro disco. En realidad quedaron afuera y bueno, y ahora encontraron su lugar. Sí, y cambiaron bastante, o sea que de hecho claro, para el disco anterior no, claro, estaban en, no estaban a punto. Claro, estaban un poquito crudas todavía. Claro, ¿eh? Es así. Y con respecto a esto que, esta pregunta va dirigida a vos, Fernando, lo que decía Mansa sobre el tema de la guitarra. Uh-huh. ¿Cómo te encaraste el tema en este nuevo disco? No, básicamente así, yo tiro todo por es un poco por instinto y de pronto tengo un millón de cosas y después voy sacando cosas en base a... Voy sacando y me van sacando también. Y te van sacando, ¿no? Eso no, ¿eh? Eso por ahí no. No, por ahí me... Eso sí, claro. No, pero hay veces que uno hace arreglos súper complicados y después dice, ¿para qué me compliqué tanto? Y empieza a simplificarlos, e incluso con los sonidos también. Claro. Eso yo. Sí, aparte uno a veces piensa arreglos y después cuando van a la sala, uno los toca y dice, ah, no es como yo me lo imaginaba. O por ahí yo me lo estaba imaginando tocando arriba y acá es como, claro, no sé, es todo más una unidad. Mm-hmm. Y a veces uno hace arreglos en la sala que después en la grabación no terminan de funcionar, o les hace falta otra cosa, o no hacen falta. A mí me pasa, por ejemplo, con los temas viejos, por ejemplo, que como que van como que sin escuchar la versión original van mutando. Y de pronto digo, así lo hacía y ahora estoy haciendo otra cosa, pero claro. No es muy diferente, pero por ahí lo resuelvo de otra manera, de otra manera. O los sonidos, como que me voy acostumbrando a ciertas cosas y aparte en los últimos 3 años habré cambiado de 5 guitarras. Claro, cambia todo, claro. Entonces cada cosa va como se va acomodando como para un lado. Claro, lo que grabé en la autopista ahora suena diferente. Claro. ¿Y suelen laburar los temas todos juntos o lo van haciendo por partes, digamos? No, cada uno no, va incorporando su parte. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Claro, hay temas que salen de la sala de ensayo, de zapar, de buscar cosas, no, y sí, otro que, por ejemplo, Mansa trae el esqueleto y va tomando color entre todos los miembros. Sí, igualmente, poner, si yo traigo un esqueleto de una canción o una canción que por ahí está bastante definida, por ahí va a la sala y en la sala siempre algunas cosas cambian y vuelve, no sé, a mi casa o a la casa de él o a la casa de... O sea, cada uno piensa unas cosas en sí mismo y después esas ideas vuelven a la sala. Es como... A mí me pasó, por ejemplo, esta que no me pasa muy... muy... Bah, sí, en realidad los intelectualizo bastante los arreglos, pero pero me pasó que estábamos en Chaco y ellos habían ensayado esa semana, no sé por qué, habían ensayado un tema nuevo que yo no había escuchado ni... Y ellos lo tocaron a la prueba de sonido y como que... Me quedé pensando en el tema, me quedé pensando y tenía todos los arreglos en la cabeza. Fui a la sala y los toqué. No, como era, como me pasó así. Como era, no es que me puse a tocar a ver cómo es. Claro, esto. Claro, escuché dos veces tema, y salió así de una. Sí, me sorprendí a mí mismo. Y a la hora de grabar el disco, ¿volvieron a grabar en vivo o lo grababan por capas? ¿Cómo fue el trabajo de este disco? Un poco la idea de este disco, nosotros... Los dos primeros discos los habíamos grabado en vivo y el tercero, un poco por el momento que estaba la banda y eso, como había sido grabado por capas, primero la batería, después el bajo. Y también porque estábamos buscando, no sé, algo que no sea solamente documentar lo que pasa en una sala de ensayo. Y después hicimos una serie de grabaciones que salieron en algunos singles virtuales que estaban grabadas como muy en vivo en un estudio. Y un poco la idea con este disco era no perder o incluso profundizar esa búsqueda más de texturas y como más producida que tuvo la autopista, y al mismo tiempo volver a un poco el clima más enérgico de la grabación en vivo, ¿no? Que habíamos logrado en esos singles o incluso en el primer disco. Y la idea no era así como estar lograr un promedio entre las dos cosas, sino como que las dos cosas fueran más, ¿no? Como, claro, como que suene más vivo y más producido al mismo tiempo. No sé, como que esa era la apuesta. Uh-huh. Todavía no está mezclado el disco, pero yo siento que está en camino de ser logrado la idea que teníamos originalmente. ¿Título tentativo tiene algo así o no? Todavía nada. Todavía no. Todavía por ahí la tienen, pero no se dice en el momento. Te juro. Por ahora es el nuevo. El nuevo. Claro, yo creo que haber leído en una entrevista que, por ejemplo, la autopista tampoco tenía un nombre. No, creo que el nombre salió ahí medio con ya casi todos los temas mezclados. Igual, yo ahora ya me olvidé o lo autocensuré, pero yo creo que el nombre ya me venía dando vueltas en la cabeza. No sé en qué momento lo presenté a la banda. Una vuelta larga, ¿no? Por el nombre, digo. Una vuelta larga. No, fue en la sala, teníamos una fue en el patiecito, eso me acuerdo. Teníamos una terracita, porque estaba en la sala. Piso, sí, en la sala. Y lo tiró ahí cuando ya estaba atardeciendo, me acuerdo. Estaba bastante rojo el cielo. Yo sabía que iba a generar polémica porque era un nombre muy largo. Es largo, claro. Y nosotros veníamos como de todos nombres cortos, incluso en las canciones. Y yo dije, a mí me parece. Puede ser. Puede ser. Pero ya estaba compuesto. ¿La canción? La canción. Ya estaba terminada, ya estaba cantada, todo. Bien. Sí, sí. Y para este nuevo disco, ¿productor? Y un poco nosotros como siempre, y en este disco trabajamos algunas cosas con Juan Stewart, que es alguien con quien yo tengo una relación de amistad bastante grande, y que hemos hecho otras cosas con otros artistas, y yo he hecho cosas en discos de él. Él grabó parte de Folk en su momento, pero nunca nos habíamos involucrado uno con el otro a nivel así como producción. Músico temporario, ¿no? Sí, fue bajista de Valle Muñecas durante un mes y medio. Un mes y medio, bien. Incluso fue bajista mucho después, una vez que tuvimos una gira por Chile, y justamente Mariano estaba por ser papá en ese momento y no podía viajar, así que fue bajista también en Chile. Ese bajista chileno de Valle Muñecas. y más acá, me imagino que vos también, porque vos también producís mucho otras bandas, debe ser difícil sacarte de la producción de la banda. Es imposible. Que hacer, ¿no? Yo creo que alguna vez me lo planteé y medio como que me sentiría un impostor. Claro. O sea, yo no soy así, le digo a toda esta gente qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Y no lo voy a hacer con mi... O sea, pruebo todas estas cosas con un montón de gente y no voy a aplicarlas con mi... con tu propia banda. Pero, por ejemplo, vos sabés lo que es un productor, el rol de un productor y demás. Cuando laburás de alguna, como por ejemplo en este caso, con otro productor también, ya sabiendo el paño, obviamente, discusiones estilísticas y demás se dan, ¿no? Sí, se dan, porque aparte con Juan... coincidimos en un montón de cosas y tenemos puntos de vista muy enfrentados en otras. Por ahí no enfrentados al punto de discutir, pero... Yo creo, por eso dije entre comillas. Yo creo que ¿no? Yo cuando pensé en involucrarlo a él en la producción, también pensé en alguien que pudiera hacer algo que yo no. Como alguien que me dé una mirada que yo no, y que probablemente ninguno de mis compañeros de banda tampoco puedan dar esa mirada, ¿no? Como... no sé, yo lo conozco hace muchos años a Juan y me parece que los dos aprendimos mucho del otro. Yo creo que gran parte del laburo de texturas que tiene la autopista tiene que ver con el haberlo visto trabajar a él y haber, no sé, charlado sobre millones de cosas que pasan en las grabaciones con él. No es que a mí no me hubiese gustado hacer eso antes, pero, no sé, hacerlo... Por ahí uno le gusta algo, pero hasta que no lo ve... realizado por otra persona o no ve el proceso, no lo internaliza y dice, esto yo puedo hacerlo. Y me parece que así como yo saqué eso en provecho de mi relación con él, como él sacó en provecho una cuestión que tiene que ver con la grabación en vivo y con una cosa más orgánica que aplicó en un montón de discos que hizo él. Y como se retroalimentan con sí, mutuamente. Sí, porque aparte, no sé, compartimos cosas todo el tiempo, entonces... nos mostramos los discos que vamos haciendo y eso. A mí me parece que en este caso es como bastante complementario a la visión de él, sí. La visión del grupo en realidad, como bueno, es una mirada más que se complementa, digamos, el todo, ¿no? Como no hay discusión, me parece que es, siempre es un aporte positivo lo que, claro, lo que pueda sumar él. Perfecto, así que bueno, chicos, ¿les parece ir con la primera canción? Dale. ¿Les parece? ¿Con qué tema quieren arrancar? ¿Sí? Vamos a hacer uno del primer disco que se llama Regresar. Regresar, ok. Siendo las 11 menos 20 de la noche, arranca el plan canje aquí con los chicos de Valle de Muñecas. Primer tema llamado Regresar. Regresar a través de la noche y mirar por el vidrio de la soledad cómo pasan las horas sin saber. La luna se deja caer y el ayer se desploma. Más nada duele más que saber del tiempo. Más la distancia es más de lo que recuerdo. Asfalto batido en mis pies y la asfixia del amanecer y las calles sin nombre. Regresar con los ojos gastados de andar a través de la noche y viajar sin saber hacia dónde. A través de la noche viajar con los ojos gastados de andar. A través de la noche viajar con los ojos gastados de andar. Muy bien. Regresar, muy el primer tema de Valle de Muñecas, aquí en Es Como Todo, de su primer disco. Los temas viejos, sí, ¿son de tomar una nueva impronta en vivo? ¿O siempre prefieren respetar lo que ya está hecho? No, pasa por épocas. En realidad hay temas que uno nunca dejó de tocar. No sé, hay temas que están siempre en los shows, como que vienen desde el primer disco, creo que, no sé, Día de Suerte, yo no sé si hubo alguna vez en la vida que no haya estado en un show. Una vez y media. No me acuerdo, pero puede ser. Y después hay temas que por ahí uno a veces se aburre de tocar o son relegados por otros y entonces quedan un par de meses o un par de años o un par de shows afuera de la lista y cuando vuelven generalmente tienen como alguna cosita, alguna mínima relectura. Justamente el año pasado hicimos una reedición de los dos primeros discos, sí, en un CD doble. Y para estrenarlo hicimos un show donde tocamos los dos discos enteros. Y entonces nos enfrentamos con esa cosa de tener que tocar temas que hacía, no sé, algunos 2 años y otros 5 años que no tocábamos. Otros que él no se había tocado nunca, por ejemplo. O sea que hacía 6 años que no nos tocábamos. Y bueno, y algunos hubo que reversionarlos porque, no sé, yo pensaba, y bueno, esto lo voy a tocar así. No, la verdad que no tengo ni ganas de tocarlo como era. Claro. Entonces tuvieron así sus cambios. Hubo, no sé, 4 o 5 temas, me parece, que no tocábamos hacía mucho. Y estuvo buenísimo porque también es como un ejercicio nada, de poner a ver qué pasa, ¿no? Como a ver. Sí, además llegar una canción vieja a un formato nuevo, o sea, sí. entrada de Fernando, con otros integrantes, es otra cosa también, ¿no? Sí, sí, incluso hubo algunas que después, no sé, las tocamos en algún que otro show, ¿viste? Entonces, no sé, es como incorporarlas al repertorio y decir, bueno, no sé, el día que se nos canta tocarlo, va en la lista. Una oportunidad también como de ajustar cositas que por ahí te quedaron con ganas de la primera vez. No se termina nunca. Claro. si fuera por vos, Mansa, todavía estás grabando el primer disco. Sí, claro. Tengo una discusión eterna con mi hermano. Como, sí. ¿Qué crees que cambie ahora? Puede ser mejor. Cuesta decir, ¿no? Bueno, este es el tema. Así va. Yo creo que hay momentos, sobre todo en las grabaciones, que uno dice, bueno, listo, está buenísimo, vamos con esto. Y por ahí dos meses después de que el tema tuvo así como un rodaje en vivo, y siempre hay cosas que... Claro. O a veces uno tiene cierta música en la cabeza, entonces le da ganas de, no sé, de cambiar algo en la canción, listo. Bueno. O hay cosas que salen, no sé, salen en vivo, estás tocándolo en un momento así, no sé, un momento de inspiración suprema, y te sale algo y dices, puta madre, ¿cómo esto no me salió 3 años antes? Claro, bueno, pero lo importante es que salga y que no quede guardado, ¿no? Sí, obvio, eso es lo que digo. Y esto de reversionar, ustedes no solo se reversionan a ustedes mismos dentro de su historia de Valle de Muñeca, sino que también han incluido algunos temas de Menos que Cero en los últimos tiempos en sus recitales. Sí, en realidad solamente dos temas de Menos que Cero. Tocamos uno lo venimos tocando hace, no sé, 3 años más o menos, que es Kodak 74, y el otro lo tocamos, no sé, el último año y medio, 2 años, que es Hasta Caerme. Yo creo que en algún momento va a haber alguno que otro tema de Menos que Cero más, y, o sea, depende de las ganas y del lugar que le veamos en la lista. Claro. También, ¿no? Como por ahí hay cierta lista de temas que estamos haciendo y decimos, uy, acá quedaría lindo en contexto tal tema, qué sé yo. ¿Y de dónde surge, digamos, esas ganas de reversionar y también de reversionar también temas de otras bandas, que no sé si fue porque estuvieron incluidas en algún compilado o...? Y las versiones que hicimos de Almendra y Don Cornelio y La Zona fueron específicamente para compilados, y me parece que las dos estuvieron buenísimas. Hay una de Los Mockers también que hicimos. Uh-huh. También sí. Son versiones que están buenísimas para probar cosas que uno a veces no prueba en las canciones de uno. De hecho, yo creo que en la versión de Almendra hay gran parte de un trabajo de sonido que después está en La Autopista, y en la de Don Cornelio, que es de la época de folk o quizá antes. Uh-huh. Hay como una especie de anticipo del sonido que iba a tomar en vivo la banda con la entrada de Mariano. Fue, de hecho, lo primero que grabó Mariano cuando entró a la banda. No sé qué año es eso, 2006 debe ser, por ahí. Y bueno, ese es el primer tema que tiene un pulso así como más post-punk, con el bajo más al frente, ¿no? Y bueno, era algo que todavía en la banda no estaba en los ensayos, y no sé, nos daba ganas de hacer ese tema y nos daba ganas de probar ese sonido también. Chicos, les propongo lo siguiente. Un temita más. Sí. Vamos a una tandita y un temita acá a tirar Florcita. Cargamos los fernets, por supuesto. Y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Dale. ¿Les parece? ¿La cura del dolor? Sí. Dale. ¿La cura del dolor? La cura del dolor se llama. Es un tema nuevo. Un tema nuevo, un estreno. Inédito. Estreno de estreno, haciendo las 11 menos 10 de la noche. Valle de Muñecas haciendo un tema inédito llamado La cura y el dolor. Estaba rota y deambulé como un idiota. En mil pedazos la vi partirse y no hubo nada que hacer. Y es que cuando la luz desciega, ya no existe la manera de ver las cosas como si fueran lo mismo que el día de ayer. Irme por un tiempo, dejar atrás lo lo que siento, pero me sigue allá donde estoy. A cada paso nosotros dos, no importa dónde voy. La cura y el dolor son caras de la misma suerte. El resto, si pasamos juntos por esto, más que me asuste lo que vendrá, es lo que queda sin terminar. No importa dónde voy, la cura y el dolor son caras de la misma suerte. Nada com aquela sentimental canção, nada pra calienta mi corazón. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Es como todo. Once de la noche en punto. Seguimos aquí con el señor Mansa y el señor Fernando de Valle de Muñecas. Y dijiste Mansa en el anterior bloque, ¿eh? Y me quedé pensando en eso, que hay canciones que a veces te aburrís de tocar. ¿Qué tiene que tener una canción para aburrirte, para tocarla? Una canción tuya también, ¿no? O de la banda. No, qué sé yo, la verdad que no sé. ¿Cuáles son los requisitos que te... o simplemente ves por un estado de ánimo tuyo? No, eso, no sé. Yo no sé si es un proceso consciente que uno se aburre de tal tema, pero cuando ves que haces la lista de temas, 5 o 6 shows seguidos, y hay uno que siempre está ahí como al costadito y decís... este está ahí como que entra, que no entra, que al final siempre queda afuera, y decís, bueno, está bien, claramente estoy pensando que hay temas que salen mejores, no sé si es que... O sea, vos decís entonces en la puesta en vivo, en de hacer cómo suenan, sí, en vivo. Sí, sí, sí, sí. O sea, no es que vos los temas suenan bien y te aburrís de... No sé, por ejemplo, yo me acuerdo con un tema que me pasó muy claramente eso en algún momento, fue con Respuesta, que es el tema que abre el primer disco de la banda. Y como que hubo varios meses que no lo tocamos, y me acuerdo cuando volvió y no lo podía sacar de la lista, como creo que estuvo, no sé, 3 años en todos los shows. Es más, me acuerdo que el momento que dejamos de tocarlo fue como justo antes de que entré a tocar él, y cuando lo redescubrimos fue en 2 o 1 show y medio que hicimos antes de que empiece a tocar él, que fueron en trío. Y nos parecía que era un buen tema, como que garpaba para el formato de trío, como... Y como que a partir de ese momento le encontramos una vuelta que no le habíamos encontrado en su momento. Y después ya cuando entró él, ya lo tocamos. Creo que recién lo empezamos a sacar de nuevo, no sé, los últimos shows, porque estamos metiendo temas de los nuevos. Pero claro, el problema es que cada vez que va sumando temas hay que sacar otros. Claro, sí, se hace más difícil hacer la lista, ¿no? Sí, de hecho ayer a la noche estábamos haciendo la lista para el show del viernes y... ¿Se complicó? Se complicó porque también, nada, en la trastienda de a 2 bandas, o sea, no es un show de 25 temas. Entonces, claro. ¿Tiene el límite de tiempo? Digamos, sí, claro. Sí, en realidad los turnos de la trastienda son de 2 horas y media. Sí, un poco más, pero 3 horas. Bueno, vamos a tocar, ¿cantidad de temas? Y tocaremos 14, 15, por ahí, 14, sí, por ahí. Sí, bueno, más o menos una hora las 2 bandas, sí, las 2 bandas más o menos lo mismo. Y así como te decía el tema de que puedes decir que a veces te aburren, y recién lo explicabas, ¿también te agarra un berretín por algunos temas? ¿O les agarra un berretín de un enamoramiento con algunos temas de decir, che, tocás, es fantástico, no es fantástico? Sí, pero no sé, pasa mucho con los nuevos. Los nuevos, ¿no? Siempre lo que uno siempre más tiene ganas de tocar son los nuevos. Sí. Presentar material nuevo. No sé, igual estamos como dosificando bastante, ¿no? Como yo... No me gusta como mostrar todo el disco nuevo así de uno. Con el disco anterior pasó lo mismo, medio que íbamos mostrando de a uno, dos temas así. Incluso me parece que el disco anterior hubo tres temas solos que tocamos hasta el momento que el disco estaba mezclado. Y ya cuando el disco estaba mezclado, que ya estaba medio en camino a fábrica, todo eso, ahí empezamos a tocar los otros. Y el tema de los singles que van largando. Sí. ¿Por qué deciden sacar ese tema en single y no esperar para el disco nuevo, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene ese single? En realidad, porque muchos de los singles esos que sacamos, algunos eran canciones que habíamos grabado para, bueno, las versiones que hicimos para compilados, y después otros eran temas que ya estaban en los discos, que por ahí fueron versiones grabadas en vivo, cosas así, en vivo en estudio. O versiones conmigo, o versiones de folk. Eléctricas. Claro, versiones eléctricas de los temas que habían estado en el disco acústico. No sé si eran temas para poner en un disco nuevo, pero sí son versiones, como que también en el formato ese single y virtual da para poner las cosas distintas que uno va probando. Temas que aporta para con distintos compilados. Ahora el otro día teníamos la versión de Trampas, que era un tema que está en el disco de Flopa Panza Minimal y que grabamos y que salió en el Compi Pulenta, un compilado de la página de Laura Pulenta, es un programa de Radio Nacional. Y bueno, nada, como que tenemos esas cositas, ¿no? Como, no sé, cada tanto se nos ocurre, no sé, alguna grabación de algún programa o cosas así, y bueno, están ahí a disposición para el que la quiera escuchar. Es una práctica muy linda que también se fue perdiendo. No hay muchas bandas que salen simples. Sí, está buena. Está bueno tratar de poner cualquier cosa. No sé, si hacemos un show que de pronto está bien grabado y hay un par de versiones que salieron buenísimas y que tienen alguna particularidad que las hace diferentes a la versión que está editado, no sé, las pondría. Ponele una cosa así. Y en este sentido, por supuesto, ven en las redes sociales para la hora de difusión y demás de la música como algo positivo, o por ahí le rompe un poquito los huevos, ¿viste? Cuando estás tirando un tema y te graban en un celular que suena mal, se escucha todo y lo suben igualmente a YouTube. No molesta, al contrario, siempre todo es sirve, qué sé yo, no somos Metallica, ¿viste? Que nos preocupa lo que pasará, y si la gente se baja el disco, está buenísimo. Si graba los temas, está buenísimo. Si agarra y filma y hace un video en YouTube, muchas veces usamos esos videos nosotros para. Y está bien, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, igual que las fotos, qué sé yo. Nos vienen a ver muchos fotógrafos y nos sacan muchas fotos. Está buenísimo, le agradecemos ese laburo, que lo hacen totalmente sin ningún fin de lucro, más allá de mostrar su trabajo, ¿no? Claro. Es como parte de la escena, ¿no? Yo creo que nosotros en los últimos, no sé, los últimos 4 o 5 años de Valle Muñecas están tan increíblemente documentados en fotos que yo no puedo creer. Como yo ni en la primera época de la banda ni en las bandas anteriores que tuvimos tantas fotos increíbles que las ve todo el mundo, ¿no? Como gente con buena onda que viene y saca fotos increíbles, no son amateurs sacando fotos. Sí, incluso mucha de esa gente también se convierte en amigos, ¿no? También. Claro. Terminan sacando en casa o terminamos viendo un documental un sábado de la noche, pero nada, aposta, como se generan también relaciones, eso está buenísimo. Claro. No es que... Sí, como que somos uno lo siente como parte del grupo que rodea a la banda, ¿no? Claro. Así que bueno, chicos, ¿les parece tocar el penúltimo tema? Dale. ¿Con qué tema van a ir? Con dos. ¿Con dos? Dos. Con dos temas más. Perfecto, así que siendo las 11, casi 10 de la noche, tercer tema de Valle de Muñecas, 2. Thank you. déjame entender cuál es de tus razones la más cruel. Llévame al final de todos los caminos esta vez. No me hace falta nada más, me podría quedar durmiendo en tus retinas hasta el fin del día. Déjame quemar de todo mi pasado la mitad. Déjame olvidar que todo siempre ha sido igual. La risa tras las lágrimas mi debilidad. Me gusta cuando me decís que nada puede ir las lágrimas, es mi debilidad, un arma contra todo lo que hiere. Valle de Muñecas, en Es Como Todo, interpretando dos, un tema de la autopista Corre del Océano hasta el Amanecer. Escuchando, leyendo información acerca de Valle de Muñecas, te escuché, Mansa, decir que Valle de Muñecas es el proyecto, entre risas, ¿no?, que más te duró, personal, ¿no? Y sí. ¿Y qué tuvo Valle de Muñecas para que se mantenga en el tiempo, ¿no? Profesionalismo. Profesionalismo ante todo. No, tampoco tanto, pero... qué sé yo, uno va aprendiendo de las experiencias y va aprendiendo de las relaciones con las personas y también los proyectos anteriores, uno era más chico y también eran con gente que tampoco tenía del todo decidido si quería dedicarse a tocar o quería hacer otra cosa y no sé, y tampoco había tantas herramientas de difusión al alcance como hay ahora. Claro. Entonces cuando la cosa no funcionaba, era no sé, nosotros ahora nuestros discos se venden en Buenos Aires, en algunos lugares de Gran Buenos Aires y en algunas de las ciudades más importantes del interior, pero la verdad es que están en muy pocos lugares y nosotros sin embargo vamos a tocar un montón de lugares del país y nos encontramos con gente que conoce las canciones, como eso hace 10 años o un poquito más era completamente impensado. O sea, no, claro, si vos... sí, en el interior la gente que escucha por la radio y si hay una disquería por ahí, que alguno, claro. Siempre hay uno o dos que le gusta, como que le gustaba, claro. Que eran los que hacían los programas de radio. Sí. O, pero como ahora que uno pone los temas en Bandcamp y que hay bajadas de todo lado del país. Y eso no existía, entonces era mucho más difícil. Entonces yo creo que toqué con un montón de gente muy talentosa que quedó en el camino porque, no sé, porque no le vio, no se la bancó. No se la bancó. Vamos a decir la verdad, no se la bancó. No, pero claro, por supuesto, porque el camino del músico no es fácil. También como tantos otros, ¿no? En realidad. Ahí... y más sobre todo hoy en día, si uno se pone a ver muchas bandas, pero bueno, también por suerte hay también bastantes lugares para tocar. Sí. Pero bueno, por supuesto no es una tarea fácil, como ninguna otra vendría a ser. Lo que pasa es que también nosotros, todos los que estamos en Valle de Muñecas, o sea, lo que queremos es tocar, no nos importa si... Claro, ser disco de platino, claro, y esas cosas. 1.000 o 2.000 o 5.000. La verdad es que nosotros disfrutamos estar arriba en el escenario para los que haya, digamos, los que quieran. Los que quieran, y bueno, obviamente que cuando tenés la oportunidad de tocar una o dos veces por año en La Trastienda o Niceto, eso ayuda un poco, ayuda bastante al ego del músico, pero, sí. Pero la verdad es que no sé, nadie, o sea, ninguno de nosotros hace esto porque esperamos que o sea, pegarla ni nada por el estilo. Y con respecto, hablaron del interior. ¿En qué ciudad Valle Muñecas del interior se hace fuerte, ¿no? Que tiene un buen público. No sé yo si decir se hace fuerte. Hay montones de lugares donde fuimos y nos encontramos con gente que tenía ganas de escuchar la banda y de vernos. Hemos estado en Resistencia, en Corrientes, en San Luis, en Río Cuarto, en Córdoba, en Rosario, no sé, en Tandil, ya no me acuerdo. Mar del Plata. Chile, en Montevideo, en Porto Alegre. ¿Qué sé yo? Uno va tratando de lograr cierta continuidad en algunos lugares como para que eso que pasa en un show no se pierda, ¿no? Porque también claro. El público se va reciclando todo el tiempo. Sí, es cierto que pasan dos años y por ahí cambia claro. Todo el público. O sea, nosotros fuimos a Chile en 2009, qué sé yo, no sé si vamos ahora. Si vuelven ahora, ¿cómo es más como una satisfacción nuestra que otra cosa, ¿no? Es que, en cambio, en lugares, no sé, en Resistencia fuimos dos veces en los últimos tres años. Yo toqué solo el otro día, el fin de semana pasado toqué en Resistencia. Entonces, de alguna manera, como que uno va viendo ahí como algunas caras que se repiten. Que existen, claro. Y después otros lugares tipo Río Cuarto también ahí fuimos a tocar varias veces, a Córdoba, Villamaría, no sé, como que todas las situaciones están buenas, siempre hay gente que queda como amigo de la banda y como que pregunta todo el tiempo cuándo vamos y esas cosas, y está bueno, la verdad es que es bueno mantener contacto. Sí, es como reconfortante, ¿no? Como siempre son experiencias lindas ir a tocar, encontrarte con gente que te conoce y no, sí, con mucha gente, yo por ejemplo. Y gente que no te la. Claro, que no tiene la posibilidad de verte una vez por mes. Claro, ese claro. Es el tema del interior, ¿no? También. No, pero aparte, qué sé yo, hablando de las redes sociales, yo tengo conversaciones con gente, con esa gente tengo conversaciones a veces casi semanales o diarias, compartir charlas y está bueno eso. O sea, como que se genere eso, como gente que queda ahí y que podés compartir cosas y sabés que cuando la volvés a ver es como si hubieras estado hace una semana con ellos. Claro. El interior valora mucho eso de cuando viene una banda o sí, nosotros sí, somos sí, el sí. Interior. Cuando sí, aparte banda, nosotros somos bastante accesibles, no somos gente que te encontrás en la calle y te mira para otro lado. Que, por favor. Salvo que no lo reconozca. Sí. En realidad es más las veces que nos cortan la cara a nosotros que. Claro, no es que piden cada vez que van al show, no, por favor que no me miren a los ojos. No, de eso nada, está bien. No, sí, y es verdad lo que decía Rodrigo. La gente del interior, por supuesto, no tener la cotidianidad de que ustedes por ahí tocan más en capital. Cada vez que va una banda se celebra nosotros, mucho. En nosotros nos gustaría salir a tocar todos los fines de semana, pero la verdad que es bastante difícil. Como los costos de los viajes son altísimos para el presupuesto de una banda. Bueno, ahora, por ejemplo, está el tema de los trenes y por ahí, qué sé yo. Sí, Mar del pero Plata es más barato que hace un año atrás. Sí, Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata es un poco más cerca, pero igual los viajes. En sí, los Resistencia, trenes, yo me siento Resistencia. Los viajes. Córdoba. Sí, son larguísimos los viajes. Son largos. Y el viaje, o sea, viaje a Córdoba en micro son 9, 10 horas. El tren a Córdoba tarda 16 horas. Sí. Es imposible. ¿Y cómo son estos viajes? ¿Cómo se llevan entre ustedes la dinámica? Cada uno tiene un cuarto separado porque no nos podemos ver y tratamos de hablar lo menos posible. Cada uno en la pieza tiene un flipper, me imagino. Sí. Frutos de mar. Desayunamos todos con media hora de diferencia para que y solo se ven en el show, media hora antes. No pasa eso. Pero lo que tienen los viajes al interior es que por ahí o sea, a nivel costo, ¿no? Que por ahí por la misma guita te encontrás con un super micro y el próximo te toca ¡Oh! La famosa imagen de que sube con la gallina en una jaulita y así. Totalmente, cuando fuimos de Resistencia a San Peña, era medio así. Robaron al colectivo. Paró, abrieron el coso del colectivo y se robaban las valijas. Las valijas, de una, la abrieron. Sí, menos mal que tengo la guitarra de arriba. No, sí, es complicado, ¿eh? Pero bueno, está bien, pero anécdotas de una banda en la ruta, conociendo, ¿no? Conociendo el país. La Argentina que duele. Salimos a correr pedaleras por la ciudad también. También. Yo me olvidé una pedalera arriba de un micro y ¿Y lo tuviste que correr? Tuvimos que correr el micro. Aparte me di cuenta como media hora después. Ah, bien. Buen estado físico entonces. ¿La recuperaste? La pregunta. Sí, sí, sí, sí. Un ojete más grande que la casa. Así que bueno, chicos, bueno, vamos a decir que Valle de Muñecas va a estar junto a Fantasmagoria, este viernes 8 de mayo, 23:30. Arranca todas las 23 horas, vayan ahí algo para aclimatarse ya a la situación de bandas. En la Trastienda, por supuesto, ahí embarcarse 460 en San Telmo, porque los chicos van a de Valle Muñecas, van a presentar temas nuevos, de no sé, de dos o tres, calculo, reviviendo clásicos de ayer, de hoy y de siempre. y esas cosas lindas que siempre está bueno ver a Valle, porque es una banda bastante sólida. Recuerdo que con vos, Agus, fuimos a verlo al Ultra. A los chicos hace dos años, o tres años, por ahí. Dos años. Había, sí, un que compartimos un festival que estaba festival. También. Sí, un festival. Con Monstruo, Ruin. Exacto. Sí, Escursiones Esponales. Sí. No, realmente una más que recomendable este viernes 8 de mayo, 23:30, en la Trastienda Valle de Muñecas. Así que, chicos, Bandcamp, todo eso, si lo quieren decir. No me acuerdo la dirección. Valle Muñeca, Bandcamp, hay uno solo. Ahí están todos nuestros discos para escuchar, para bajar. Y ahí sí pueden abrir el baúl y sacar todos los temas que no están en los discos. Temas que no están en los discos y todo. Perfecto. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Y por supuesto, le vamos a pedir, si es que ustedes quieren, despedirse con un temita más, el último tema. Claro. ¿Con qué tema van a ir? La soledad no es una herida. ¡Oh, mi favorito! Siendo las 11, casi 25 de la noche. Se va, se acaba, se termina, se fuma el plan canje de Es Como Todo. Hoy con Valle de Muñecas que se despide haciendo La soledad no es una herida. Toma los pañuelitos. Gracias. Hice las valijas lo más rápido que pude y salí. Entre la llovizna del verano y la tristeza de abril. Un mundo atrás, negra claridad, apuesto sin dudar. La autopista corre del océano hasta el amanecer. Y hasta deshacerme de las cosas que me pesan también. Te viene y va, sube, baja y va, sola sin un lugar. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves la oscuridad se vuelve día. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde puedo ver. Quedaré quieta antes que me arrastre el mar. ¿Cuántas madrugadas necesito para decir no más? ¿Puede el corazón responder mi amor. Por lo que queda, siempre queda atrás. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves la oscuridad se vuelve día. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Sin redención, sin vuelta atrás, tú jugando todo y algo más de lo que tengo. La soledad no es una herida, la oscuridad se vuelve día. La soledad no es una herida, hasta donde puedo. Sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. En cuanto a lo hecho, es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es como todo. Menos 20, 11, dale con una hora menos siempre, una hora más, nunca la exacta. 12 menos 20 de la noche, penúltimo bloque de Es Como Todo. Cuando le pregunto a la señorita Agustina qué hizo el fin de semana, ¿qué me va a decir? ¿Qué hizo el fin de semana? Vi un montón de películas. Bien, me gusta. ¿Viete? No viete. ¿Cuál vi el cable este fin de semana? Me parece que tiene un tonto y retonto, ¿la vio? No la vi. No vi, no veo películas en la tele, salvo que. Es que hay tiene un gran problema. Las películas en la tele están dobladas. Están dobladas y pierden. Están dobladas y ya pierde todo. Pierde toda la esencia, los chistes, de hecho, todo. Pero bueno, ¿qué más vio? Bueno, pero como dice la canción que vamos a escuchar, estamos escuchando, vamos a empezar a escuchar en instantes, ¿qué se puede hacer salvo ver películas, no? Un fin de semana largo. Como decía la máquina de hacer pájaros. Así es. Y lo que hice este fin de semana fue, además de ver películas en casa, es ir a ver una película. Bien, me gusta. Apostar al cine nacional. Así muy es. Por aparte se sabe que las primeras semanas son fundamentales para que esas películas se sigan. Se mantengan. Se claro. mantengan en cartelera. Bueno, y la película que fui a ver es un documental que se llama El Último Pasajero, la verdadera historia. Uh-huh. Y es un documental que dirigido por Matthew Orcel. Él es un cineasta francés, pero que vive... que está radicado en la... Aquí en Argentina. En la Argentina ya ha hecho otras películas. Y este documental cuenta la historia del hotel más antiguo en pie en toda la Argentina. Este hotel se llama el Boulevard Atlántico y queda en Mar del Sur, que es un pequeño... Mar del Sur, un pequeño pueblito de la costa. ¿Cerca de qué? No lo ubico. Cerca de Miramar. Miramar. Bien, me ubico. Miramar, bueno, y cuando decimos en pie, es casi un halago, digamos, porque la verdad es que este hotel que es el más antiguo de la Argentina, está prácticamente en ruinas. Y que esté en ruinas es producto de una serie como de desgracias que fueron un tanto insólitas, que se cuentan un poco en el documental, digamos, cómo es que llega este hotel a estar... Tan destruido. Y estas historias son relatadas, entre otros, por el protagonista de este documental, que es Eduardo Gamba, un personaje muy fuerte y también, digamos, es un seductor, un contador de historias. Como yo, básicamente. Que por momentos dudases, ¿no? Es un chanta, está diciendo la también, verdad. Bueno, juega un poco también, con eso. Mejor, Un poco con eso el documental. Y bueno, este señor es el propietario... o el cuidador, o no sabemos si el usurpador de este lugar. Digamos, el documental, claro. El último pasajero, digamos, como se llama el documental, de este hotel. Y bueno, además de él, hablan en el documental los vecinos del lugar y cuentan un poco la historia. La historia se va construyendo, digamos, a través de todos. Pero bueno, llegado al final de la película, veo los créditos y veo que en ellos aparece... nuestra amiga Lucy Patané, que fue la encargada de hacer la música de este documental y es con quien vamos a hablar. Lucy, ¿usted me está diciendo que tenemos del otro lado a nuestra amiga Lucy Patané? Creo y espero que sí. A ver, vamos a hacer la prueba. Buenas noches, Lucy Patané. No está todavía. No está todavía, dicen. Entonces, me está mintiendo, Agustina, me está mintiendo. Bueno, pero es con quien vamos a hablar en instantes, entonces. Me está mintiendo mucho. Pero bueno, fue la encargada de hacer la música de este documental. Ella ya había trabajado con este director en un documental anterior y nos interesa saber cómo es para un músico participar de un proyecto audiovisual, ponerle la música a una historia. Usted me había prometido que iba a estar Lucy Patané, así que quiero pensar que eso es real. Nuestra amiga Lucy Patané, por favor. Hola, ¿qué tal? ¡Hey, Lucy! ¡Ahí está! ¡Salió! Lucy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo en orden, todo tranquilo. Aquí, bien, haciendo un martes más el programa. Y por suerte, hoy tenemos nuevamente el lujo de volver a hablar contigo sobre este documental que nos acaba de comentar Agustina, en el cual metiste, hiciste de las tuyas, en realidad, ¿no? Sí, bueno, la peli es de Mathieu Orcel. Yo ya vengo trabajando con él en otro documental que uh-huh. él había hecho para Los Pobres Piedras, y otra serie documental muy interesante que la pueden ver online, que se llama Salida de Emergencia. Y bueno, este fue otro encuentro más de trabajo con Mathieu. Y bueno, estamos muy contentos. Sigue estando la peli en cartelera, en el Gomón y en el Centro Cultural San Martín. Uh-huh. Perfecto. Y Lucy, ¿cómo es a la hora de componer música? Bueno, por supuesto sabemos de tu participación en Las Taradas, La Cosa Mostra, con Diego Frenkel, con Marina Fages, en muchos proyectos que tenés. Sí. Pero a la hora de hacer música para películas, documentales, ¿cambia la onda a la hora de componer? ¿Vendría a ser, te guías sobre imágenes, sobre la historia que te cuenta el director? ¿Cómo es el armado, vendría a ser? Mira, en este caso, en realidad yo no había visto ninguna imagen. Al principio Mateo me había contado un poco la historia. Por lo general trato de tomar ciertos elementos o palabras que usa el director para describirme la peli, o lo que intenta explicarme qué es lo que le gustaría con la música. Con Mateo tenemos bastante una dinámica de trabajo ya bastante desarrollada, entonces también es fácil. Por lo general yo me tomo de qué palabras usa para describirme lo que está describiendo. Con esas palabras, la verdad, en realidad lo que hago es un poco encerrarme unos días con las persianas bajas, y hasta que no me sale una melodía de la cabeza, no paro. Es como, intento que me no salga subimos gamero las persianas. Y... Claro. ¿Eh? No ves el sol. No subimos las persianas hasta que no aparezca el idea. No. Es como me encierro y hasta que no me salga una melodía. Después de todo lo demás se desarrolla, ¿no? Como cómo la vas a instrumentar, cuánto dura, cómo, cuándo, dónde. Tiene que salir el motivo. Yo por lo menos trabajo así, ¿no? Como necesito el motivo y después, en base a eso, se desarrolla. En este caso, como el documental, véanlo, pero se trata de un hotel un poco abandonado, hay un personaje que vive ahí entre los fantasmas, digamos, del hotel y los objetos que siguen estando. Entonces yo me agarré un poco de eso, ¿no? De los objetos viejos, de los ruidos que pueden generar ciertos objetos. Entonces usé cacerolas, y usé bastante el ritmo de un vals, ¿no? Que es una música bastante antigua, ese hotel tiene muchísimos años. Entonces, bueno, fui tomando esos elementos, que son en verdad simplemente elementos para inspirarme y que me salga eso, el motivo, que después uno lo desarrolla. Y cuando viste el resultado, digamos, ¿te reconoces o por momentos te... cambia mucho al momento en el que compusiste esos temas? Cuando lo veo en la imagen. Claro. Sí, a ver, a veces sí trabajo directamente con la imagen, uh-huh. y a veces no, como que puedo llegar a mandar un fragmento y después el director o lo que sea pueden en verdad ponerlo en otro lugar. No sé, hace poco hice un trabajo con Cari Nidelson, que es una directora de cine muy muy interesante, en unos cortos de sucesos argentinos, y ese trabajo fue todo lo contrario, fue como bastante calculadísimo cada segundo de nota en cada imagen, y bueno, así nunca lo había hecho, por ejemplo, y súper interesante también. Otro modo de trabajo. Claro, otro modo de trabajo, seguir a la imagen, viste, tan tan, de manera tan exacta. Y mi pregunta es, sí. ¿Cómo? A ver, yo me canso simplemente de enumerar las cosas que haces. ¿Cómo no te cansas todo el tiempo? O sea, la tarada, la cosa mostra, Marina sí. Fager, Diego Frenkel, música para este documental. Y me estás diciendo que laburaste para otro documental también, otro, por otra película con otra directora. O sí, sea, fue el año pasado, no me acuerdo. Para algo así, todo sí, el tiempo, pasado. Todo el tiempo en movimiento vendría a ser. Bueno, eso es lo que hago, o sea, todos mis días son para eso. Y además, sumémosle el trabajo de productora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, lo y Mercurio. Y Mercurio, y Mercurio encima. Pero Mercurio. Está, a mí no me alcanza, ya, 32 años no me alcanza los 32 años, no me alcanza para hacer y todo bueno, eso. Y bueno, hay que intentar comer bien, dormir bien. no, y sobre todo disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Es como el motor para el otro día levantarte y hacer lo que sigue, qué sé yo, no sé, sí, en realidad, la verdad, es un quilombo, o sea, no, sí. No voy a mentir. Es no, un quilombo. ¿No se te confunden los acordes llegado un momento? No, nunca me ¿dónde pasó? Estoy? Bueno, ¿qué era que estoy haciendo? A ver. No, qué horror. En un recital de Diego Frenkel tiraron una canción de las taradas. Claro. Como... Si tú me pides sinceridad y Diego te mira. No. No sé, bueno, nada. La verdad es que hay que ser muy organizado y eso, organización, paciencia, responsabilidad, qué sé yo, las cosas para trabajar bien. Profesionalismo, como cualquier lugar. Claro. Y ahora yendo un poquito a las taradas, vienen sí. A ser una fecha muy importante para la banda, todavía, ¿no? Todavía medio que no bajamos, estamos como, no lo podemos creer. ¿Cómo fue la experiencia del Borderix? Y no sé, la verdad que no hace poco empezamos a trabajar con un equipo de gente, básicamente con una productora, entonces eso también para nosotros es algo muy nuevo, ¿no? Como empezar a desligarnos de cosas que siempre hicimos nosotras, ¿no? Como claro, prensa y sí, organización. Todo, hablar con el hablar con esto, con lo otro, bueno. ¿Quién hizo la lista? ¿Alguien imprimió las listas? ¿Viste? Bueno, nada, un lío, además somos un montón. Sí. Bueno, y la verdad que fue un lo disfrutamos muchísimo también desde ese lugar, como que pues, estábamos concentradas en el show, en la música y con un equipo muy zarpado de contención atrás. Y nada, la verdad que con las taradas siempre... Nos estamos todo el tiempo, todo este último tiempo, en verdad, ¿no? Como intentando siempre arriesgar una más, ¿viste? A ver, sí. Bueno, hicimos el Ateneo, bueno, a ver, arriesguemos ahora Vorterix, y bueno. Vamos a ver cuál es el próximo paso. Sí, se viene el disco. Claro, y bueno, se viene el disco y según lo que tengo entendido, que he escuchado sí. Por ahí, que... Ajá. Hasta se viene con canciones propias, vendría a ser de las taladas. Claro, sí, exactamente, el disco... Hay 5 canciones que ya son, digamos, de nuestra autoría y luego otras 5 más que no, que son el mismo sistema, digamos, del disco anterior, que es como reversionar canciones populares o antiguas. Sí, y también he leído... Que... Qué miedo, cuando me decís eso. No, también he leído. Y también he leído que el hecho de versionar canciones viejas, traerlas, sí. Por supuesto, a la actualidad, pero no deja de ser canciones viejas, les ha traído un público que ustedes no esperaban nunca, que es de señoritas, señores mayores, ¿no? Sí, sí. La verdad que el público, como siempre decimos, es como bastante diverso y hay un público mayor. Hay una amiga de mi nona, por ejemplo, que tiene 80 años, y viene a los recitales, fan. Es fan, claro. Sí, es fan. Y hasta baila, dice. Claro, hay muchas señoras, viste, que les pegan un lugar también, muchos se acercan después como, ay, nena, yo también cantaba, pero bueno, después me casé y no sé qué. Claro, como a todas, viste, hay un pucho en los ojos ahí de repente que aparecen, aquellas también son taradas, viste, claro. De algún modo. El secreto es no casarse. Claro, bueno, ese es nuestro mensaje. No, y nada, sí, es es muy bueno acercarse a otras generaciones, este, y bueno, tiene eso las taradas, ¿no? Que es bastante popular. Claro, entonces, y lograron un público ATP, vendría a ser, ¿no? Total. Apto para todo público. Sí, sí, una vez tocamos hace un montón, está en el Café del Lector, ahí en el Café de la Biblioteca Nacional, y había, sí, una mesa de 6 enteras, este, que habían venido, que habían ido a vernos a nosotras, o sea, sí, sí, nenas, las vi en la revista, en el Soy, encima, en el suplemento Soy. Claro. Este, bueno, así que, nada, no, sí, está buenísimo. Perfecto, eso es buenísimo, y por supuesto estamos esperando con grandes expectativas el nuevo disco de Las, sí, Taradas. Sí, se viene que, con todo. Y vamos a ver, vamos a hablar más adelante, quizás si pueden venir algún día acá de este año, 2015, la presentación. Cuando ¿Cómo, usted, cómo, perdón? Para ver si pueden venir a Es Como Todo, a tocar. Sí. Sí. Y la cosa muestra en qué anda. Ay, la cosa la tienen ahí un poquito. La cosa muestra es ese amor inolvidable, pero que tuvo que tener fin un poco para que, bueno, si tiene que volver a renacer, renacerá, pero por ahora está ahí, está detenido. En pausa. Estamos como todos. Santi, el bajista, está bueno con los rusos hijos de puta. Claro. Paula está con su proyecto ahora. Solista, bueno, yo estoy con todas esas mil cosas. Y con las personas bajas. Y las personas bajas. Pero bueno, la verdad que quedaron unos temas sueltos sin grabar, es muy probable que los grabemos. Eso seguramente lo vamos a hacer para que queden registrados. Y luego, no sé, veremos. Pero bueno, está ahí. Se verá. Sí, sí, sí. Así que bueno, Lucy, muchísimas ¿Cómo? Gracias. Así no, que, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber salido en el programa a esta hora ya tan tarde. Estoy en pijama. Me acuerdo que una vez que hablamos también estaba en pijamas. No sé si fue para la noche de disquerías, me parece, el año pasado, sí, o el otro. La estamos llamando así muy tarde. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, Lucy, muchísimas gracias. Mucha suerte con todo, con los proyectos. Sí, y nos encanta siempre encontrarte en cosas nuevas que nos sorprendas. Siempre. Veremos qué se viene. Así que bueno, esperamos también tenerte pronto aquí en el programa. Vale. Ya que hace un año que no venís, ya es mucho. ¿Cómo no? Hace un año que no venís, es mucho. Así que, Lucy, muchísimas gracias y un beso grande de parte de todos, a quienes como todo. Un beso. Un beso a ustedes. Adiós. Chao, suerte. Adiós. Chao. Acaba de pasar la hiper talentosa, hiper atareada. Rolo, dígame. Desperdiciamos nuestra vida, básicamente. Escuchando lo que hace. Pero la verdad, uno ve a alguien como Molusi que hace tantas cosas, y no te dan un poco de ganas de activar. Sí, no, los veo como con una mirada. Rolo se quiere entregar el fernet. Me dejó pensando, Caltete. Tantas noches de persianas bajas, días de persianas bajas. Pero sin componer nada. Sin componer nada. Productividad. No, acá la persiana, no va a ser de noche. Que no se acabe la noche. Y ni un recuerdo nos quedó. Ni un recuerdo. Ni una grabación, ni una foto, inclusive. Ya tiene la agenda cultural. Bueno, sí, seguimos con la agenda cultural. Perfecto. Esa película forma parte de la agenda cultural. El documental que acabamos de ver, El Último Pasajero, está en cartelera en el Cine Gomón. Es en el espacio Inca, claro. Todos los días a las 13:30. Al que va, no sé, en horario de almuerzo. Fines de semana incluidos. Y 19:30, que es un horario más popular. Perfecto, ATP. Y también en el Centro Cultural San Martín, jueves y domingos a las 20. Y sábados a las 22. Perfecto. Bueno, ¿Qué más tenemos además de ver este documental? Este jueves 7. Jueves 7, sí. La familia Duque Leles. Nuestros amigos. En vivo. Se presentan a las 21 horas. ¿Está grabado acá? No. ¿No? Esto está grabado en vivo, pero no acá. ¿Usted está haciendo corporaciones para otro programa, por favor? ¿Se está haciendo, no, la verdad es que no. Sí, es menos con tan sorbo y me encanta esta canción, me divierte mucho. Y se me pega mucho también, así que es posible que la cante durante toda la semana. Pero no importa porque es muy linda. Seguramente el domingo me va a pasar, entre sus tres temas que me pasa para poner en el programa, ¿este tema? Va a estar Men of Constant Sorrow. Quizás, no sé si la versión de los ukeleles, pero quizás una más antigua. La versión de la película. Es un tema muy viejo. Película que no me gustó del todo a mí. A mí me gustó. Toma que me gustó por esta canción. Brother, Where Are You? De los hermanos Cohen. con... ¿Cómo se llama el galán? No con... me sale el nombre. ¡Ay, por favor! R Emergencias. No, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? No. ¿Estamos ¡sí! ¿Quién es el...? Perdón, George Clooney. George Clooney, de R Emergencias. Ah, no por sabía. Favor, ¿qué me está diciendo? No sabía. No, yo tampoco. Bueno, una película con él de los hermanos Coen. Así que es. A mí no me gustó tanto. También hace es mucha referencia a la... A lo que es la Divina Comedia. Así es. Decir, eso me han dicho. Yo no a la Odisea de Ulises. O el Ulises, como quieras. Sí, llamarlo. Sí, se parecen varios personajes. Claro, además están todas. Están las sirenas, están cuando se convierten los amigos en animales, en chanchitos. Pero en es como una película de viaje. Sí, a mí yo le digo. Me gustan las películas de viaje a mí. A mí la única parte que me gustó fue la banda sonora, nada más. Y la banda sonora es increíble y querés que canten de nuevo y querés que cante George Clooney. No, George Clooney le quiero pinchar el globo. ¿Qué va a ser? George Clooney no canta así. ¿Lo escuchó cantar? En la película. Sí. ¿En dónde? Así no. Discúlpeme, ¿en dónde? En el Chacarerian. Me parece que el que vio cantar es a Pocho la Pantera, que dicen que sí, se le parece. Seguramente, sí. Una versión. He escuchado cantar a George Clooney. Manu Eugenio Mastro Pablo. Irrumpa. ¿Cómo se parece? Irrúmpame la vida de un tirón, señora. ¿Dónde se parece Pocho a la Pantera? Bueno, ¿quién lo dice eso? Andan fotos dando vueltas. Sí. Señora, sí. ¿Qué dice? Un video prohibido de Pocho a la Pantera. No, me parece una falta de respeto. Por favor. Me parece una falta de respeto. Igual me quedé pensando que Irrúmpame la vida es un muy buen nombre de programa de radio. Irrúmpame la vida con el doctor Cormillot. Sí. Mejor todavía. De llamadas de medianoche ahí de 2-3 de la mañana. Un programa de medianoche, Rúmpame la vida. Sabemos que Lucy no nos va a atender porque ya estaba con pijama antes de las 12, así que a las 2 de la mañana me parece que no vamos a tener suerte. Pero continuamos con la agenda cultural de la mano de la señorita Agustina. Bueno, Prato. Estos señores, la familia de Ukeleles, este jueves 7 de mayo a las 21 horas, recontra puntual en Ciudad Cultural Conex, Sala B. Esto es Sarmiento. Qué buena onda. Sarmiento 31, las anticipadas están a 80 antes, hasta un día antes del show, y si no, ese mismo día en puerta, 100 pesos. Apresúrese, por favor. Pasamos señor. Al viernes 8. A ver, señor, esto lo y grande. Y yo sé que es un tema que le gusta mucho a usted. Lo conozco. Bueno, si igual no tenemos tanto tiempo, pero qué buen tema. Alejandro Medina junto a la AME Night Band y artistas invitados realizarán este viernes 8 de mayo 2 shows. ¿Por qué 2? Porque a partir de las 21 va a haber porque un homenaje. Tocan dos veces. A partir de las 21 va a ser un homenaje a sus bandas, a Manala La Pesada y Aeroblues. Y a las 22:30, o sea, después de una hora y media de homenaje a sus bandas, va a hacer su repertorio de Medina solista con temas de O No Es Ayer, De Qué Sirve la Vida y Yo Soy. Las entradas en puerta están 100 pesos, esto es en el Emergente Bar Gallo 333. Ahí, cerca de casa. Rolo, podemos ir tranquilamente. Pedimos un taxi en contramanos, ahí como llegamos. En 10 minutos. ¿Qué más? También este viernes 8 de mayo a las 21 horas, lo que se va a estar sucediendo acá en la Ciudad de Buenos Aires es el Festinán. Festinán Vivo, es el festival de la revista NAN. Ah, exacto. Que se va a estar presentando en Club Cultural Matienzo y va a estar presentando a estas bandas que voy a nombrar a continuación. La banda que abre es la que estamos escuchando. ¿Quién es? Las Ligas Menores. Ah, bien. También se van a estar presentando los chicos de Bestia Bebé, que acá nuestros somos amigos. Muy fanáticos. Los queremos mucho a esos muchachos. También va a estar presentándose Marina Fages y Chicas de Humo. Mi chica de humo, con el teto Medina, debe ser un homenaje al teto Así Medina, eso es un nuevo. Dice. Ay, que habría que preguntárselo. La chica de humo. ¿Quién dice? Tenemos ¿quién que dijo por primera vez chicas de humo? El teto Medina. Totalmente. No hay otro. Entonces habría pero que bueno, Marina. Producción. Podríamos Fajes, invitar a Marina Fajes que hace. También hace bastante vino bien. La última vez vino con Lucy Patané. Con Lucy Patané. Y exacto. Para que venga a presentar este otro proyecto que tiene. Exacto. Los chicos de Portugal, Los Tremendos y Natalia Ponzo completan la lista de este festinal que tiene una entrada de 90 pesos y repetimos es en Club Cultural Matienzo. Perfecto. ¿Qué más? ¡Uy! Este lo conozco y este lo tocaron hoy. ¿Pero estuvieron acá? ¿Estuvieron acá? Pero Rolo, ¿por qué no más? Valle de Muñecas y Fantasmagoria juntos en la Trastienda Club. Esto es este viernes 8 de mayo a las 23 horas. Embalcarse 460. Y tocaron este tema. Tocaron este tema. Grande, al libre. Guarda con los temas que estamos teniendo de estrenos. Ojo, la señorita María Eugenia Mastropal le había tenido una idea de hacer una sección, pero yo digo, vamos a hacer el disco. Ojo, el Bandcamp. Ves como todo. Hagamos un Bandcamp. Ojo, ojo. Bueno, yo la tiro. Esto es producción en vivo. Siga, por favor. Seguimos con el día viernes. El Lima Coco y esta banda que escuchamos acá. El Lima Coco, ¿esa no es su banda, señor? No. Pero esto es. Esto hoy pasamos un tema también de ellos. Sí, boda, pero dije, no vamos a pasar el mismo de siempre. Y como tienen tantos temas que son muy bailables, más que este que ninguno, pero bueno. No se puede bailar, dice el tema. Las Bodas Químicas y Lima Coco por primera vez juntos en el lado B de Niceto Club. El Lima Coco presenta algunos temas nuevos y sigue con el repertorio de sus trabajos anteriores. Mientras que Las Bodas Químicas presentan Tentempié, su nuevo disco de rarezas. La 2B. Si se trata de versiones en vivo, inéditos y algunos remixes. Así es. Es que estuvieron Las Bodas Químicas hace poco tocando, hicieron un set de Divididos. Usted. Junto a. En un tema, me parece que fue en Sisters. Subió el gran Sergio Dawi, otro amigo del programa. Así es, bueno, ese tema está en este disco. Ah, ¿sí? Mire usted. Ya tiene como un avance, en su Bandcamp se pueden escuchar tres temas. Creo que uno es ese que estoy diciendo. El que está diciendo. Perfecto. ¿Cómo me gusta tener esto razón? Es el lado B de Niceto Club, Humboldt 1356. Las anticipadas están a 50 pesos si confirmás asistencia a este evento. Y si no, la puerta 60. La verdad que por ver a dos bandas una es ganga. Una ganga. Una cancan. ¿Qué más? Al domingo 10. Porque durante domingo este 10. Mes de mayo, además de la programación habitual de la Cinemateca del Centro Cultural Haroldo Conti, los días viernes y sábados, como viene haciendo, se agrega para los días domingos a las 18 un ciclo de rockumentales. Dedicado a tres sensaciones del rock internacional: Pink Floyd, Bob Dylan y The Rolling Stones. Este domingo, me anoto horas, con la de Dylan, le digo. ¿La de Dylan? ¿Cuál es? Este domingo, no. 10 a las 18 horas, la película se va a estar pasando, es Pink Floyd Live at Pompeii. Oh, el mítico recital en Pompeya que hicieron. Acá estamos escuchando algo salido de ahí muy... Sí. Documental... Lamentablemente, Pink Floyd, sobre todo en esta época... Tenés que tirar 10 minutos, es casi un bloque de un tema. Es justo para tener de fondo. Sí. Tal cual. Este documental es de Adrien Maven, de Francia, del año 1972. Y está filmado justamente, como decías recién, dentro de un antiguo anfiteatro en ruinas de la antigua Pompeya en octubre del 71. Buenísima la foto donde está toda la cuestión de aparatos, de cómo sacan el sonido desde ahí. Están en el medio de... Sí, no, no, es terrible. Me parece que está en el Uma... No, en Uma Uma no está, no. Está en otro disco así de esa época de Pink Floyd, que es genial. Pero bueno, hay entrevistas y grabaciones de la banda durante las sesiones del disco Dark Side of the Moon, también en los estudios de David Rowe. La entrada es libre y gratuita. ¡Free! Es libre y gratuita. En Avenida Libertador 8151... Y bueno, las entradas se retiran una hora antes de que comience la función. Si vienes libre y gratuito, te dan una entrada para asegurarte el lugar en la sala. Este es mi lugar. ¿Y más? Más porque, ¿sabes qué? Además del domingo hay un día que es el lunes, que parece que para muchos no hay nada, pero sí, hay cosas para hacer. El lunes también existe. Trabajo, rutina, antes, mala onda. Sí, y además un ciclo creado por Kaiser Discos que se llama Super Super. Lunes otra vez, como dice el pibe. Y es un ciclo con la intención de promover y difundir bandas nuevas en un contexto diferente del habitual y también artistas conocidos que se hacen presente en la noche porteña de un lunes, justamente. La cita es todos los lunes de mayo a las 21 horas en Sheldon, Honduras 4969 en Palermo. Y la entrada también es libre y gratuita. Así que un lunes que vos decís, bueno, pero ya me gasté todo el fin de semana. Bueno, no importa, puedo ir porque la entrada es libre y gratuita. Y este lunes tocan dos grandes cantautoras, a quien escuchamos, María Esquiaga, junto a Candelaria Samar. Perfecto. Así que bueno, tenemos una agenda cultural re completa hasta mismo el día lunes. Hasta el lunes, un día antes al próximo programa de Es Como Todo. Que, siendo las 12 y 5, se empieza a poner el pijama y se empieza a despedir. Por supuesto, nos despedimos con los deseos. Por favor, señorita Florcita Carballo, no me diga quiero dormir. porque no lo voy a decir al aire. ¿Cuál es su deseo para esta semana, señorita Florcita? Hable bebé más fuerte, que estoy en toalla, por favor. Que sea corta la semana que viene. Bien, ¿qué día la semana se que viene saltar? ¿O esta? Esta semana, en realidad, no la otra, esta semana. Yo creo que me parece... Que sea rápida. Me parece que el deseo que pidió la semana pasada se le cumplió. Lo de la elección del centro de estudiantes. ¿Ganó? Sí, ganó. ¿Cómo ganó? Flema. Flema. Flema. Muy bien. Señor Rulo Lauso, en realidad. Comparto una parte de lo que dijo Florcita. Que se acorte. Que se acorte la semana y llegue el próximo martes lo más rápido posible. Ah, bien, bien. Es el chico nuevo que tiene que hacer. Quiere el superclásico, me parece. No, de fútbol, por favor. Estamos hablando de... No, de cosas espirituales. Hablemos el martes que viene. Sí. Señorita María Eugenia de Mastro Pablo. Yo puedo hablar porque se llevaba bien. Exacto, vos sos el talante. Me encanta que Euge sea. Yo nunca juego por nada, algo así. Claro, como que siempre pierde. Pero igual. Me encanta que Euge sea de Banfield. No sé, me gusta. Nadie de Banfield. Lo importante es competir. Sí, vos, Euge, sos original. Bueno, mi deseo es que mi abuela haya pasado un feliz cumpleaños después de estar medio mocha. Está bien ahora y nada, 76. Vamos, 76, la abuela, vamos, ja, la abuela. Por otro 76, por supuesto. Bueno, le mandamos un saludo a la abuela de Eugenio. Sí, que vaya a ver las taradas. Que vaya a ver las taradas. ¡Exacto! ¡Exacto! Te levanten el ánimo. ¿Sabes? Tienes qué? Que llevar a tu abuela a ver las taradas. Se le pasa todo. Es un replato. Corazón. Y se baila así unos sones con un señor. Ah, porque es de la época. Sí, pero por supuesto. Por supuesto. Señorita Agustina Prato. Yo voy a pedir que siga este clima hermoso de otoño que viene haciendo y que tomemos todos mucha sopa, porque es muy rico tomar sopa. ¡Perfecto! Después de ese mensaje anti-Mafalda que acaba de tirar la señorita. Sí. En eso solo. A ver, yo no pensé nada, pero por supuesto tiene que ver con el fútbol, me parece. Sobre todo el jueves. Que sea todo como tiene que ser, que sea de la lógica. Tendría que ser. Que se dé la lógica. Cagón. Que se dé la lógica. Se escucha de fondo. El nuevo está puteando, por favor. No. León creo que fue. Rulo, dale, sí, por cel fue también, ¿no? Por favor, señor. Así que yo espero, nada, pero en realidad espero que vaya todo bien, que nuestros oyentes queridos y adorados oyentes se cuiden para volver a encontrarnos el próximo martes, 21 horas, aquí en FM Boedo. En un nuevo capítulo de Es Como Todo, que tendrá tantas cosas.